Damas y caballeros, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés, del programa Comic Manía, todos los miércoles a las 5:30. Y el día de hoy vamos a celebrar el 75 aniversario del mejor superhéroe jamás creado. Su nombre obviamente es Batman, el Caballero de la Noche. Y lo vamos a celebrar hablando de una de sus peores historias. Se llama Batman Año Cero o Zero Year, o mejor conocido en las oficinas de DC Televisa como Año Uno, damas y caballeros. ¿Qué le vamos a hacer? Saludos, Mauricio Matamoros. Un fuerte saludo a Mauricio Matamoros. Vamos a hablar no solo de Zero Year, porque llevamos como 7 números hasta ahorita. Y siento que si revelamos todos los spoilers en esta plática sería como contraproducente para que ustedes decidan comprar esta estúpida historia. Entonces yo siento... ¿Perdón? No estaba haciendo mucho por venderla, ¿eh? Yo sé que no estoy haciendo mucho por venderla, pero lo único que tengo aquí es mi palabra, es mi honestidad. Yo no puedo vender mi honestidad. Yo lo que les tengo que decir es, damas y caballeros, yo los conozco a todos y cada uno de ustedes, personalmente algunos y en otros nomás porque somos coleccionistas también, y desafortunadamente cuando vemos algo nuevo, lo tenemos que comprar. Si no, ¿cómo me explican que los nuevos 52, los números 1 se vendieron todos, los números 0 se vendieron todos, los de los villanos se vendieron todos? ¿Por qué? Porque desafortunadamente así somos los coleccionistas, vemos algo nuevo y nos encanta. Entonces, lo que tenemos que hacer el día de hoy es hablar sí de lo nuevo, pero también hablar de algo aún más importante. De lo bueno. Efectivamente. Y para hacer esto tengo a mi buen amigo, su nombre es Carvix. Un fuerte aplauso para mi buen amigo Carvix. Y un aplauso para Dios, que no haya traducido en tampoco. No, nunca lo hace, nunca lo hace. Nunca lo hace, está bien, pero yo ya estoy acostumbrado a que nadie me quiera. Todo empezó con mis padres, pero no hablemos de eso. No hablemos de eso. A ver, nomás déjame checar algo muy real. Nomás quería confirmar que efectivamente estamos grabando. Porque no lo somos, si no, imagínate. Bueno, tenemos la grabación de Lioco, que eventualmente saldrá a través de YouTube. Entonces, un saludo a nuestros amigos de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Además, les quiero garantizar una cosa. Todo lo que ven aquí, todo esto, no solo está pintado en la playera, también se refleja aquí abajo. Y si no me creen, al final de que tenga la camisa lo verán todos. ¿El relleno? Para nada, ese es Spencer Doe. Ah, okay. Y así como yo tengo un programa que se llama Comic Manía, que les imploro que todos por favor escuchen, porque cada día perdemos un poco más de rating gracias a las estúpidas canciones que Rey, David, mi buen amigo, y Bernardo Soto están poniendo. Mi buen amigo Carlix también tiene un programa que se llama El Café Comiquero, que sale todos los lunes, ¿cierto? Correcto, todos los lunes o el domingo en la noche, y lo pueden descargar en el tiempo que quieran. Efectivamente. Entonces, como no podemos lanzarnos a hablar solo de estos 7 números, porque también no queremos dar spoilers, daremos algunos, pero no podemos dar todos, me gustaría hacer algo un poquito más interesante, que es explorar todas las variantes del origen de Batman, desde sus inicios hasta estas fechas, que han sido, aunque no lo crean, muchísimas, muchísimas variaciones de este simple y sencillo origen, que al final de cuentas creo que todos conocemos, lo hemos visto en variedades de películas, en series de televisión, en varios cómics, y siempre hay algunas cosas que se modifican de un lado para otro, y es lo que exploraremos el día de hoy, porque honestamente hay unas historias que son buenísimas, y otras que no tanto, pero voy a tratar de concentrarme en las buenísimas y en las que cambian algo y modifican algo de la historia de Batman. Y no solo eso, en dos ocasiones, porque creo que cuando creces gordo, como que siempre tiendes a sobrecompensar. Traje dos cómics completos. Vamos a estudiar los dos cómics completos, porque muchos de ustedes estoy seguro que no han tenido la oportunidad de leerlos. Y no es porque no quieran, sino es porque nunca los han unido en TP, excepto uno, pero fue en los principios de los 90, finales de los 80, y creo que nunca llegó a México. Entonces muy pocas personas han leído esta historia, saben de que existe, pero no han tenido la oportunidad de leerla. Lo mismo sucede con esta otra miniserie, que jamás ha llegado aquí, porque todo se ha cambiado y modificado tantas veces que ya ni lo consideran, aunque fue la primera vez en tiempos modernos que contaron el origen de Batman. Ya todo ha sido reemplazado y obviamente mejorado por Año 1, ¿no? No este Año 1, el Año 1 de verdad. Y de esa manera. Exacto. Y de esa manera, pues obviamente ya no se habla de esta historia, pero hablaremos de ella. Carlos, ¿te gustaría decir algo antes de empezar esta plática? Sí, bueno, muchas gracias, Joy. Pues ya tenía rato que no teníamos plática, así que es un gusto estar aquí de nuevo. Yo conocí el origen de Batman de la forma más extraña. La conocí por la serie de Superamigos. ¿En serio? Había un capítulo de Superamigos donde, cuando fue ya la etapa un poquito menos boba, era, la verdad es que estaba bastante boba, ya salía Darkseid, salía Firestorm, ¿te acordarás? Seguramente de esa época. Era The Superpowers. Básicamente era eso. Ahí hicieron ese como recuento del origen de Batman a través de una historia con el espantapájaros. Era como sus pesadillas de Batman, y ahí supe por primera vez que sus padres habían muerto y por qué era Batman. Antes de eso, la verdad es que yo no lo sabía. Yo creo que mucha gente, al igual que yo, encontró el origen de Batman de esa manera. Curiosamente yo lo encontré en los cómics, y poquito a poquito traté de buscar más y más. Una de las cosas que yo tengo, siempre me gustan las historias de origen, ¿no? Por eso, aunque no lo crean, los estúpidos número 0 que salieron de los nuevos 52, me los compré todos, los traté de leer todos, o la mayoría, porque me gusta ver los orígenes, cómo empieza todo. Por decir, creo que todos sabemos, todos somos fans de Star Wars, ¿cierto? ¿Sí? ¿Más o menos? Todos sabemos que la segunda película o la quinta película, como quieran ver, El Imperio Contraataca, es mucho mejor que la original. Pero curiosamente a mí me gusta más la original, porque es el origen de todo, es donde empieza todo. Batman Begins es una excelente, brillante película. Dark Knight la supera. Pero obviamente Batman Begins me gusta más porque es el inicio, es el principio. Entonces es algo que yo siempre tengo. Entonces las historias de origen, siempre les guardo un pedazo de ellas en mi corazón y nunca me olvido de ellas. Entonces, si tiendo a divagar demasiado en este origen de Batman, pues ni modo. Pero es que no solo son historias de origen me agradan mucho, además el de Batman me agrada un poco más, porque a diferencia de la mayoría de los orígenes, es el que menos se ha modificado. Por decir, Superman tenemos lo básico, pero cambian Krypton cada 3 segundos. Y cambian cuántos hermanos, primos, tíos, abuelos ha tenido cada mes, cada año. Entonces, hasta cuántas mascotas tiene, ¿no? Entonces es un poco difícil definir el origen de Superman. Afortunadamente, el origen de Batman, como vamos a poder ver, tiene ciertas cosas básicas. Y esas cosas básicas se han respetado, y se han respetado, y se han respetado a través de todos los años. Entonces aquí nomás para que veamos aquí, para que hagas un pequeño acercamiento a The Origin. La primera vez que vimos el origen de Batman, obviamente, fue en los 40, que hace muchos años, escrito como podremos ver todos, creado, escrito, dibujado y hecho completamente por Bob Kane. Bob Kane. Ok. Yo le tengo mucho respeto a Bob Kane, porque una vez dijo, hey, Batman, suena bonito. Y después tuvo la brillantez de hablar con Bill Finger, y Bill Finger se encargó de todo lo demás. Entonces mínimo... ¿Se le ocurrió? Mínimo fue hablar con Bill Finger, y no lo hizo todo él solo. Bill Finger, obviamente, todos se ubican quién es Bill Finger, ¿sí? Perfecto. Él hizo todo, literalmente hizo todo. Para empezar, el primer traje de Batman era ridículo. Rojo, gracias. Rojo, rubio, tenía un antifaz en vez de la ¿Perdón? Era como ver a Alan Scott con alas. Era Alan Scott con alas, efectivamente. Y lo curioso es que se lo muestra Bill Finger y dice, ¿cómo le vas a poner Redman? Dice, no, es Batman. Dice, tal vez, no sé, gris y negro sería un mejor esquema de color. No hay mucho negro. Pero bueno, curiosamente, Bob Kane tenía esta idea. Bill Finger se la cambió y se lo modificó considerablemente. ¿Quieres decir algo acerca de esto, no? Básicamente tenemos aquí el origen que todos conocemos, ¿no? A mí me encanta cómo Bill Finger, cuando le ponía títulos a las cosas, lo hacía muy rimbombante, ¿no? Muy, muy al estilo de Stan Lee, ¿tiene el post-pues, no? Who he is and how he came to be. ¿Quién es y cómo llegó a ser? Pero suena tan bonito porque nadie ponía ese tipo de frases en cómics, ¿no? Mínimo en sus inicios, en los años 40, como que nadie tomaba los cómics tan en serio como para darle ese nivel de rimbombancia. Y qué bueno que se los daba Bill Finger, y eventualmente se los dará aún mejor Stan Lee. Creo que la razón por la que 76 años después seguimos hablando de superhéroes es porque teníamos a Bill Finger, teníamos a Jack Kirby, teníamos a Stan Lee, para que le diera cierta importancia a estos cómics y que la gente dijera, lo que está sucediendo aquí no es solo para niños. Y honestamente, yo una vez tuve una discusión con una estúpida tía, porque desafortunadamente todas las miembros de la familia Mercedes son una bola de idiotas. Saludos. Pocas excepciones. Una de ellas siendo mi sobrina, que es un primor. Y es una bebé. Es una bebé, además. Tiene tiempo para aprender el amor por Batman. Pero esta estúpida tía un día dijo, después de ver la película de Batman del 89, de Tim Burton, dice, no me gustó. Y le dije, ¿por qué no, tía? Es una película brillante. Estaba chavo, ¿no? Y honestamente estaba yo tan entusiasmado de ver una película de Batman que la vi buena, a pesar de que es una película muy mala, visualmente un logro. Pero es una película con muchos problemas de historia. Y sin duda de casting. ¿Qué onda con Michael Keaton? Pero no hablemos de eso. Y mi tía dice, es que no me gusta Batman porque Batman es para niños. Y le dije yo, tú eres para niños. Y me fui, ¿no? Bueno, a su defensa seguramente está pensando en el Batman que muchos conocimos, que es Adam West. Claro. Que era una serie bastante campy, muy chistosita, muy para niños. O sea, todo el mundo la podía ver desde pequeño, ¿no? Yo creo que por eso decía eso. Por eso, de seguro también por los super amigos. Pero honestamente, si tu sobrino tiene un tatuaje de Batman, una camisa de Batman, un anillo de Batman, un reloj de Batman, una cartera de Batman, como que él sabe un poquito más que tú. Y mejor te callas y lo escuchas. Pero mi tía, como pensó que porque estaba más vieja, era más sabia, pude discutir con ella y como podemos ver desde la incepción de Batman, Batman no es para niños. Porque yo no sé ustedes, pero si un niño de, no sé, 3 años ve este origen, o sea, primera página, ves como un niño de 8 años, sus padres están siendo asaltados, le disparan al papá, después le matan, disparan a la mamá enfrente de él, y él no puede hacer absolutamente nada porque es un niño, nomás se pone a llorar. Yo honestamente digo, ¿eso es para niños? ¿Eso es para niños? Entonces, lo que tenemos que descubrir... Aquí lo que tenemos que descubrir es que a veces la gente mayor está equivocada. Por eso hay que hacerle caso a Carlos, yo y Moisés. ¿Sí? No, Warner Bros. También decía que era para niños. ¿Perdón? Warner Bros. También siempre dice que Batman era para ellos. Por eso Tim Burton ya no hizo la tercera película. Porque no podían vender las figuritas, los juguetes. Sí, sí, sí. Y te digo, Warner Bros. Tiene graves problemas. Y uno de ellos es que nunca me invitan a ninguna de sus premieres. Pero no hablemos de eso. Como podremos ver, los básicos de Batman ya están en esta primera historia. Primero... viene la muerte de sus padres, que es algo que todos sabemos que existe, lo hemos visto 1,000 veces. Él aquí jura... ¡No! ¡Nunca! Parece que no escuchas Comic Manía. Estás por... Tienes que escuchar los programas de 5 horas para ponerle mucha atención. Jura que siempre hará la justicia. Va a pelear eternamente por la justicia, porque no quiere que nadie más sufra lo mismo que él sufrió. Es lo más importante. Él jura ante sus padres... que dedicará toda su vida a pelear contra la injusticia. Es algo muy importante porque eso tendrá mucha repercusión en algo que diré más adelante. ¿Perdón? Bueno, que aquí hay que ser muy honestos. Era un origen muy simplista. En el sentido de que si hoy desarrollamos esa historia un poquito más, este niño seguramente antes de pensar en justicia y que no le pase nada, lo mismo a nadie más, seguro lo que él va a sentir es coraje. Y va a querer tal vez seguramente la primera reacción que mencionaste, que es venganza, ¿no? Muy seguramente un niño de hoy así lo entendería. Obviamente estamos hablando de tiempos más simples. Con el tiempo se ha tratado de darle esa sensación de que sí quiso tal vez en algún momento vengarse, pero después decidió no, es mejor hacer justicia. A lo que tú estás refiriendo es que era un momento más idealista, sin duda. Pero curiosamente, un hombre brillante, un hombre magnífico, de nombre Christopher Nolan, alguien que sí entiende a Batman, al igual que yo, él pone eso en la primera película. Uno Díaz quiere la venganza. Cuando la venganza se le es arrebatada por Falcone, él dice, necesito hacer algo con mi vida. Y inspirado por su más grande amor, que es Rachel Dawes, procede a volverse Batman. Pero básicamente eso es la versión moderna de Batman, la más cercana a lo que debió de ser siempre Batman. Y esto es una idea muy simple, muy romántica, pero funciona porque nos da la base de que Batman siempre peleará por la justicia. Veremos más adelante un cómic donde eso se va a empatizar un poco más. Y también me va a dar a pie para poder gritar un poquito más adelante. Porque tú sabes que yo tengo que sacar mi ira en todas partes. Y qué mejor que sacarla aquí alrededor de mis amigos. Y como también podrán ver, después de que jura venganza, procede a volverse un experto químico y estudiar muchas cosas porque eso va a ser su mente va a ser su herramienta para poder vencer la maldad. Algo muy interesante, algo muy importante es eso. Nuestro buen amigo Bill Finger era gran fan de Sherlock Holmes y él entendía que los puños no eran suficientes. Los puños, una pistola, eso es perfecto para el Punisher, pero ese no es Batman. Necesita su cerebro. Un cerebro tan agudo o más agudo que todos los villanos con los que se va a enfrentar. Y además necesita entrenar su cuerpo y hacerlo perfecto para que cuerpo y mente sean perfectas y de esa manera se pueda enfrentar y vencer a la maldad. Porque también algo que mencionaste... Y alguien dijo por ahí que estaba loco. Sí, Batman está total y completamente loco. Después de la muerte de sus padres, él pierde el suelo. Ya no piensa de manera lógica. Es imposible erradicar la maldad. No puedes. No lo hemos visto en 20,000 historias con Mephisto en el universo Marvel. No puede, nadie puede matar a Mephisto porque la maldad no puede ser erradicada. Pero puedes enfrentar a ella. Es lo que ha decidido hacer Batman. Es que si matas o destruyes a la maldad, pues la antítesis que es el bien ya no existiría. O sea, está en el uno al otro, ¿no? Efectivamente, y es algo que Batman no entiende porque este juramento lo hace a los 8 años y se la toma muy en serio y pone todo lo demás atrás para solo concentrarse en su misión sagrada, en su cruzada. Y después de que obviamente hace todo este proceso, tiene que buscar una manera de enfrentarse al mal. Y tenemos la parte de abajo, la parte más clásica, cuando él, leyendo un libro de criminología, llega a una conclusión. ¿Todos sabemos cuál es la conclusión a la que él llega? ¿No? ¿Algo acerca de los criminales, Carnix? Hasta hay una canción de eso, pero bueno. No voy a cantar, por favor, por favor. No. Es que todos son una bola de criminales supersticiosos y cobardes, ¿no? Y esa forma de ser supersticioso y cobarde es el arma que va a utilizar contra ellos. Y eso es algo muy importante porque yo alguna vez tuve la desgracia de leer la tesis de una persona, que no mencionamos su nombre, pero tiene un gran parecido al doctor Sivana. Y él obviamente llegó a la conclusión de que Batman se viste de murciélago porque los murciélagos salen de noche y él va a salir de noche. Y se viste de negro porque los murciélagos están de negro y de noche de negro, y negro de noche. Y puede estar más escondido de noche de negro que si es de mañana y de día de blanco. Entonces, esas conclusiones son muy estúpidas. Pero la razón por la que él escoge este avatar originalmente es por esto. Porque él decide, necesito causarle miedo a los criminales. ¿Por qué? Porque si tú llegas como un ser humano normal, a enfrentar a otro ser humano, vamos a ver qué pasa. Estás al nivel. Exacto, ¿no? No importa si estés más alto, más bajito, más ancho, más delgado, es un simple ser humano. No le tienes tanto miedo, porque no te estás enfrentando a nada más, a nada que es desconocido. Pero si llega alguien vestido como un murciélago, yo sí tendría miedo. Porque para empezar dirías, ¿qué onda con este cuate, no? Y después te preguntaría si en serio es musculatura o nomás es una armadura, ¿no? O cosas así, algo de batería dentro de ti que te hiciera dudar. En el caso de los cómics que estamos suspendiendo la realidad, les causa miedo, pánico y terror a todos los criminales. Porque es lo desconocido con lo que se están enfrentando. Sí, digo, evidentemente si vemos a alguien vestido en la calle así con este disfraz, pues no creo que exactamente nos dé miedo, ¿no? A menos que digan, ¿y qué me va a hacer, no? Pero entendemos que es un cómic, son parte de las reglas de un cómic, y de alguna manera esa iconografía tal vez en su momento era un poquito más terrorífica, ¿no? Los orígenes más modernos pues ya lo usan más con el juego de que está en la noche, de que no lo puedes ver, de que te puedes saltar en cualquier momento, ese tipo de miedo, ¿no? Digo, sí, finalmente acaba siendo la iconografía de un murciélago, pero es más bien ese juego psicológico, ya no se basa nada más en la pura apariencia. Efectivamente, y la razón por la que elige un murciélago originalmente es porque cuando él llega a esta conclusión, él está sentado en el estudio de su padre tratando de inspirarse en cuál será su avatar, cuál será esta figura terrorífica que le presentará a los criminales de Ciudad Gótica. Tiene la ventana abierta, entra un murciélago y dice, claro, me convertiré en un murciélago. Por todo el significado que tiene un murciélago, afortunadamente, gente tan brillante como Frank Miller, como Denis O'Neill y obviamente también Christopher Nolan, entendieron ese significado y le dieron un poquito hacia atrás del por qué un murciélago, y créanme, funcionó increíblemente bien. Aquí tenemos el traje. Aquí no se alcanza a ver bastante bien, porque ya finalmente cambiaron los colores y dejaron como algo un poquito más claro, una mejor combinación en que Batman era en ese momento azul con gris. Pero inicialmente, en sus primeras apariciones, Batman tenía unos guantes morados. Dios mío, honestamente no sé por qué, pero tenía guantes morados. Aunque no sé si se alcanza a ver bien, ahí con los guantes morados, ¿o no? Pero tiene los guantes morados. ¿Qué dije yo? Bueno, ok, graciosito. Y de hecho, en algún momento sacaron una versión especial de este cómic, su primera aparición, para todas las personas que lo sepan, es la primera aparición del mejor superhéroe jamás creado, Detective Comics número 27. Y aquí tenía estos guantes de descolor y una ¿cómo se me dice? Un casco, una capucha un poco diferente. Más cabezón la capucha, y en algún momento hicieron una versión especial de este cómic que venía en una cajota gigantesca. Venía el cómic, la reproducción del cómic tal cual como era, con una figura de ese Batman, con los guantes morados y todo eso. Beto Calvo lo tiene. Yo quiero mucho a Beto Calvo, es un gran amigo, y nunca le he pidiado nada, pero un día lo voy a matar y me voy a robar esa figura. No sé cuándo, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Pero curiosamente, esto una vez tuve la oportunidad de conocer a Francisco, el colorista de este cómic. Francisco Plasencia, perdón. Saludo a Francisco. Un saludo a Francisco, porque él sí escucha con mi compañía todos los miércoles a las 5:30, a través de tu radioonline.com.mx, para todas las personas nuevas que están por aquí. Y resulta que Francisco dijo que una de las cosas que le quiso meter graciosamente o como en honor a esta primera aparición de Batman en Detective Comics, cuando recrea a Greg Capullo el traje de Batman para Año Cero, le pusieron los guantes morados, ¿no? Un morado no tan chillón, o sea, es un morado más apagado. Sí, y curiosamente, como lo podemos ver aquí un poquito más claro, en el número 24, aquí sí se ve, es una reproducción de este primer cómic, y también los guantes morados. Obviamente también quiero hacer como un pequeño hincapié a esta estupidez de los guantes morados. Porque cuando lo dijo Francisco Plasencia, estábamos en la Comic, Fest, y yo me entusiasmé. Dije, qué bonito. Ha de estar muy padre. Porque van a tener este, van a hacer este gran homenaje a los orígenes de Batman, este gran homenaje a este primer traje de Batman. Y creo que eso nos pasa a todos los coleccionistas o a todas las personas que amamos a Batman o a algún superhéroe, se llama así Superman o Spider-Man, lo que sea. Cuando vemos que van a agarrar algo de su origen, lo van a retomar, dice, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, qué bonito! ¿No? Y además te sientes como que eres parte de las 10 personas, de las 20 personas, de las 100 personas que lo entienden o que están en ese mismo canal. Y te sientes como que parte de este, de esto más grande que tú, ¿no? Curiosamente, ya tuve la oportunidad de leer sus cómics y créanme, guantes morados, guantes verdes, no hubiera hecho que mejorar este cómic. Pero curiosamente... Yo nada más quiero apuntar también otra cosa. ¿En cuántas páginas se contó el origen de Batman ahorita? Dos páginas, ¿no? Okay. No, recordémoslo para más adelante, ¿no? ¿Sí? ¿Es? ¿Sí? ¿Cuáles? Okay. Ah, todos los que creo estamos... Que tenemos ahí una pequeña... ¿Duda? Sí. Ok. Entonces, algo que también quería mencionar, y esto no tiene nada que ver con nada, pero siento que es necesario anunciarlo en todos los lugares donde yo pueda, explotar en todos los lugares donde yo pueda, para que vean que no estoy fingiendo. No sé por qué estoy diciendo esto, pero lo tengo que hacer. Hablando de estos estúpidos guantes morados, que en algún momento me entusiasmaron y ahorita ya es casi como un sello de todo lo que odio, de cuando alguien retoma el personaje de Batman, unos idiotas que no tienen nada mejor que hacer, hicieron un webcomic. ¡Oh, no! Es la peor basofia que he visto en mi vida. Es la cosa más abominable que jamás he visto en toda mi existencia. Donde muchas personas dicen, no importa, no es el verdadero Batman. ¿Por qué te enojas tanto? Es solo un webcomic, es solo fanfic. ¿Para qué te enojas tanto? O otro chavo que me dijo, un chavo que ha contribuido muchísimo al programa de Comic Manía, que es Ciudad Gótica, o el cuate que tiene awayenterprise.es.tl. Digo, es que yo me pongo a pensar, como tienen los guantes morados en esta historia, puede ser que solo sea un sueño. Le digo, pues puede ser un sueño guajiro, ¿pero de quién? Porque no es de Bruce Wayne. Y perdón, tápense todos los oídos porque voy a gritar. ¡Este no es Bruce Wayne! ¡Y tampoco es Batman! ¡No! Porque básicamente lo que sucede en ese estúpido cómic... Y sí, el Guasón mata a Alfred, sí, claro que sí. Está bien, le duele mucho a Batman. Por alguna razón se suicida el comisionado Gordon. Sí, está bien, eso le va a doler mucho a Batman. Pero al final de cuentas, Batman nunca mataría. Uno. Y peor aún, Batman nunca cometería un pacto de suicidio con su, entre comillas, amante de toda la vida, el Joker. Ese, perdón, damas y caballeros, no es Batman. Que les guste a los niños, si hay niños acá, a ti me imagino que te gustan cómics un poquito más violentos, te gusta mucho ver la sangre, a todos, que estoy viendo a ti. A todos nos pasa. Yo también cuando estaba chavito, no te asustes, mi cuando yo estaba chavito, ¿cuántos años tienes, perdón? No se llevan los niños. Tienes 12 años, ¿no? Cuando yo tenía 12 años, me encantaban los cómics de Punisher. Porque primero describía sus armas. ¿Qué? ¿Ya existía Punisher? Pues yo nací en el 89. A los 12 años ya super existía Punisher. No, ¿de qué te ríes? Tengo 25 años, no sé de qué. Por favor, tira tu novia. No estamos jugando aquí, ¿ok? Ok, entonces, ¿dónde voy contigo? En todos los cómics de Punisher, él describía sus armas como si fueran sus amantes. ¿Ok? Hablaba de lo hermoso que eran y de los enormes agujeros que le iban a dejar a los villanos cuando se iban a enfrentar con ellos. Procedía a agarrar esta pistola, romper la puerta y matar a todas las personas que se encontraran en el cuarto. A los 12 años, eso es magnífico. Estás feliz, y además mis papás ni sabían que estaba leyendo esas cosas. Era rebelde y malote. Exacto, ¿no? Yo me sentía muy bien. Pero después creces, ¿no? Tarde o temprano tienes que crecer. Llegué como a los 15, a los 16, y maduré porque ya había leído a Watchmen, y Watchmen te hace madurar a fuerzas. No, ¿de por qué es la risa? No entiendo, compañeros. Hay cosas que te hacen madurar en la vida, como Watchmen, seguramente. A mí me hicieron porque vivía una vida muy encerrada. Era gordo y feo de niño, entonces por eso vivía una vida muy encerrada. Solo y los cómics. Logan, tengo todos sus cómics ahí. No te los doy, ¿eh? Y no te los doy. Es como te estaba diciendo, se los doy al niño. Soy capaz, ¿crees que no soy capaz? Entonces, como te estaba diciendo, antes era gordo y feo, entonces me la pasaba todo el día en mi cuarto. Entonces, mis únicos amigos eran mis cómics. Entonces, si tú, si estás tú, no te sientas mal. Este puede ser tu futuro. ¿Ok? Entonces todo tiene un final feliz. Pero no me con esto, a todos nos gusta ver sangre, a todos nos gusta ver eso. Está bien, con Punisher está perfecto. Pero no lo pueden hacer con el Hombre Araña. No lo pueden hacer con Reed Richards, que está fantástico, ¿no? Y tampoco lo pueden hacer con Batman, porque Batman, como dije antes, está ahí para pelear por la justicia, no por la venganza. Lo que hace en este cómic es tal cual venganza. Y peor aún, si lees todo lo que está diciendo, es literalmente un pacto homosexual de amor, suicidio, que hace con el Joker para estar juntos en el más allá. Y yo, qué chido que el escritor, cuando ve a Batman, dice, oye, sí, para mí que Batman le pone con el Joker. ¡Qué chido! Pero yo, cuando veo a Batman, yo no pienso en eso. Batman se siente muy mal porque quiere ayudar al Joker y el Joker no se deja. Lo vimos obviamente en la brillante película de Christopher Nolan, donde después de que el Joker está pero a punto de destrozar toda Ciudad Gótica, mató a la mujer que él más ha amado, Batman le salva la vida. Porque ante nada Batman tiene que proteger la justicia. Y si es un hombre loco, para Batman es alguien que no sabe la diferencia del bien y el mal. Pero Batman sí. ¿Pero no lo hizo con Ra's al Ghul? ¿Perdón? ¿Con Ra's al Ghul no lo claro que sí? Le dice, no, claro. No te voy a matar, pero no te voy a matar. Exacto. Pero recordemos que Ra's al Ghul no puede morir porque se va al Lazarus Pit. Pero también tienes que recordar una cosa. ¿Quién es ese Batman y cuál es el Batman de Dark Knight? Cuando estás empezando tu carrera, hay cosas que todavía no has podido trabajar, pero más adelante se da cuenta de sus errores, porque un gran hombre siempre se da cuenta de sus errores, como Carlos Joy, se ha dado cuenta de sus errores. En cuestión a Valiant Comics, están buenísimos, deja de decirte. Pero no hablemos de eso. No lean esta basura, ya la leí por ustedes. Sí, adelante. Sonó curioso que cuando salió esto, en la tienda Comics, que iba al centro histórico, hasta el dueño se la mostró y dijo, así deberían ser las historias de Batman. Yo me quedé así de, ¿qué? Dile a este individuo, que aparentemente es un ignorante, que por favor todos los miércoles a las 5:30 en tu radio online sintonice a Carlos Joy Moisés y sus sorprendentes amigos, obviamente, en Comic Manía, porque aparentemente él no tiene la menor concepción de que es Batman. Curiosamente tampoco Tim Burton, pero bueno, eso hablaremos de eso más adelante. La única interpretación medio fumada que le puedo dar a esto es que tal vez no sea un sueño de Batman, puede ser un sueño loco del Joker. Y ahí te lo paso. Pero también tenemos que recordar algo muy curioso, y ya le dimos demasiada importancia a esta estupidez, pero una de las cosas que más me encanta, todos leímos Dark Knight Returns, ¿cierto? Hay un momento divino cuando Batman se enfrenta contra el Joker, y Joker dice, ah, querido, my darling, es un panel, es un texto, y párale de contar. Sutileza, señores, ante nada la sutileza. Esto es muchas cosas, pero no es sutil. Y un buen escritor sabe contar cosas con imágenes, de manera sutil. Tan ridícula como es la película de Batman original, Tim Burton logra hacer cosas brillantes con solo una imagen, con solo un momento. La muerte de Batman, o mejor dicho, cuando Batman va a llorar la pena de la muerte de sus padres, vemos a un Bruce Wayne cabizbajo, llega al callejón, asienta dos rosas y para de contar. No tienes que decir, ah, estoy poniendo estas rosas por esto y esto y esto. Pero bueno, este imbécil lo haría eso. Y yo obviamente me estuve peleando con mucha gente acerca de esa estúpida historia y me trajo a hablar de este momento. Esa es la primera aparición de Batman, Detective Comics número 27, el caso del sindicato del químico, donde Batman, sí, efectivamente, Batman mata, que lo podemos ver, por primera vez, y un idiota, con el que me puse a discutir en nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX, digo, tú dijiste que Batman nunca mataría, mira, aquí Batman mata, le digo, claro, en el 39... cuando el personaje se estaba definiendo todavía. No puedes decir que este era Batman, porque era un Batman que estaba naciendo todavía, estaba siendo definido. Ya más adelante, en los 60s, en los 70s, en los 80s, el personaje se llega a definir a tal nivel que ya todas las historias donde él mata, asesina por accidente o a propósito, han sido sacadas completamente de la continuidad. Pero este individuo agarra y me empieza a decir, mira, tú no sabes nada de Batman. Le digo, obviamente lo sé. Pero no vamos a ver toda la historia de Batman, porque si vamos a contar esto como parte de la historia de Batman, tenemos que contar que también en algún momento Batman viajaba a través del tiempo y el espacio con hipnosis. Así es. Y también se peleaba con cavernícolas montando dinosaurios. Y también viajaba al espacio y se peleaba contra alienígenas chaparritos verdes. Si ese es Batman también, entonces bueno, ya todo cuenta. Dice la gran Morrison, que desgraciadamente tuvo la idea de meter todo eso, ¿no? Pero sí, efectivamente, este Batman sí mataba y era más violento, tenía pistolas, usaba armas que ahora para él es así como que, ¿cómo voy a usar un arma? ¿Dónde? ¿El cinturón? ¿No lo tenía? No tenía el cinturón, que el carro no era el Batimóvil, ¿no? Pero recordamos que, como dicen, es el origen, es cuando empezaba el cómic, y además la situación histórica en la que se creó el cómic iba muy ligada con la parte de los pulps, de los héroes más oscuros, la novela negra, con The Shadow. O sea, los valores eran diferentes, ¿no? Lo que se podía mostrar a los pequeños era distinto. Simplemente acuérdense, por poner un ejemplo, un lobo, en las caricaturas de Tom y Jerry, eran súper violentas en su momento. Hoy hay muchas cosas que están censuradas, que no verías en una caricatura moderna, ¿no? O sea, los valores cambian, la estética cambia, eran otros tiempos. Entonces, este individuo quiso debatir conmigo, y bueno, se olvidó algo muy importante conmigo. Yo no debato, me canso de ti y te baneo de la página. Entonces, básicamente, nomás lo baneé de la página y borré todo lo que puso. Pero bueno, nomás tenía que sacar esta ira. Y ahora vámonos ya a lo que teníamos que ir. Y ahorita, no sé si les gusta esto, pero a mí me encantó cuando lo estaba buscando. Vamos a hablar de algo que a mí me encanta. Un cómic que yo, a mí me fascina, porque es para mí uno de los mejores orígenes de Batman. No el mejor, ese es obviamente el año 1. Y esto es The Untold Legend of the Batman. La leyenda nunca antes contada del Batman. De Batman. Curiosamente, yo no sé ustedes, pero yo me entusiasmé mucho también cuando vi esta portada. Porque estaba muy chiquito cuando este cómic salió. O cuando llegó a mis manos, mejor dicho, porque salió en los años 80, en el 80, 9 años antes que yo naciera. No te rías. Entonces, viendo al Joker, el pingüino y el acertijo, agarrando un libro gigantesco diciendo, vamos aquí a descubrir el origen de Batman, dije, ¡wow! Hay alguien que escribió un libro de Batman y los villanos lo tienen. Y lo van a leer. Yo me tragué todo lo que vi en la portada, me lo compré toditito. Pero bueno, ya cuando finalmente abrí el cómic vi que todo es, esta imagen no aparece en lo más mínimo, pero aparecen mejores imágenes. Y ya les va una de ellas. Y esto es Batman, llega a la Batcueva, ¿ok? Y alguien le mandó un paquete. Batman abre este paquete y miren lo que hay. ¿Reconoces eso? ¿Sabes lo que es eso? ¿Alguien levante la mano si sabe lo que es esto? A ver, hay dos personas, por favor. ¿Qué es? ¿Perdón? Estás cerca, pero te falta algo. Un fuerte aplauso para el joven. Sí, efectivamente. Es el traje de Halloween del papá de Bruce Wayne, Thomas Wayne, padre. Y curiosamente me imagino que de aquí Jeff Jones se la ingenió para sacar al Batman de Flashpoint, que es obviamente el papá. Y Morrison. ¿Quieres decir algo acerca de esto? Y de Morrison, que eso se retomaría después en la etapa de Grant Morrison, donde aparentemente el padre de Batman era el Dr. Hurt, ¿no? Se supone. Pues, efectivamente, aquí Batman descubre esto y él sabe qué es. Y empieza a decir, alguien sabe todos mis secretos. Y va a toda esta historia de qué fue lo que sucedió. Y todo esto es la primera vez que todas las historias o todos los orígenes de Batman son contados y unidos por primera vez, para que lo veas de principio a fin. Y hay dos cosas aquí tan graciosas que ya quitaron por completo, pero curiosamente les va a dar, espero que les dé tanto gusto como a mí cuando yo los leí originalmente. Hay una fiesta de Halloween, va el papá de Bruce Wayne disfrazado así, llegan unos mafiosos, raptan al papá de Bruce Wayne, que es doctor, lo llevan con el mafioso Lou Moxon, y Lou lo obliga a curarle una herida de bala. Thomas Wayne no solo lo cura, lo vence después, como podrán ver, y después vence a toda su pandilla y los mete todos a la cárcel. Porque aparentemente utilizar un traje de murciélago automáticamente te hace un superhombre. ¿Qué le vamos a hacer? Esto salió y yo estaba diciendo, ¡wow! ¿Cómo me gustaría que mi papá tuviera un traje de murciélago y pudiera vencer a mafiosos? Y curiosamente, tiempo después, contrata a Lou Moxon, eso lo veremos más adelante, lo estoy adelantando, Lou Moxon contrata a Joe Chill para que tome venganza del hombre que lo metió a la cárcel. Joe Chill, según esta historia, no fue accidental que escogió ese callejón y esa pareja o esa familia para asaltar. Él fue ahí a matarlos. No tenía órdenes de matar a Bruce Wayne y lo dejó vivo, pero tenía que matar al padre y a la madre. ¿Ok? Y ahí es cuando vemos este gran asesinato cometido por Joe Chill. Vemos la mirada del joven Bruce Wayne, así una mirada... olvídate, es una mirada que te hiela la sangre. Y aquí es cuando él es recogido por, en este caso, Leslie Tompkins. Y obviamente, ¿cómo se llama? El comisionado Gordon. Aquí es la muerte de sus padres. Curiosamente, este personaje ya desapareció por completo, la señora que está ahí. Es la señora Chilton. ¿Saben quién es la señora Chilton? ¿No? es la mamá de Joe Chill, que se cambia el nombre y para y se dedica a cuidar al joven Bruce Wayne para calmar la culpa en su corazón de que su hijo mató a los padres de este joven. Ese personaje ya no existe, ¿no? Pero bueno, o sea, aquí Batman sigue estudiando y acá hay un momento, este momento, hasta en este momento, hasta esta edad, me hace llorar. Me llega al corazón, en lo más profundo. Y es cuando Batman, el joven Bruce Wayne, va a donde están encerrados sus padres y jura que dedicará su vida, a enfrentarse contra la maldad y ser el campeón de la justicia. No que eventualmente hará un pacto de suicidio, homicidio, homosexual con el Guasón. No. Aquí jura que va a pelear por la justicia eternamente y no dejará que nada interrumpa su cruzada. Digo, tal vez sea yo el que está mal y no el idiota que escribió el libro, pero bueno. Entonces, obviamente aquí entrena su cuerpo. A diferencia de muchas otras historias, sí va a la universidad y decide estudiar psiquiatría y criminología para poder entender perfectamente bien a las personas que cometen el crimen. Pero necesita un poquito más de experiencia. Decide hacer un traje, como podamos ver aquí, para que vaya con Harvey Harris, ¿qué onda con ese nombre? Con Harvey Harris, el mejor detective de Ciudad Gótica, y que Harvey sea su maestro y su mentor y le enseñe a ser el mejor detective del mundo. Y obviamente cuando quieres ser, no sé, el protegido de un detective, ¿qué mejor de vestirte de Robin? Sí, aquí como lo podemos ver, la primera persona que utiliza el traje de Robin no es Dick Grayson, es Bruce Wayne. Y honestamente ya ahí sabes que el joven tiene algún problema mental, porque escoger esos shortcitos... Tiene un fetiche. No sé qué onda. Honestamente yo prefiero no decir nada, nomás continuar hacia adelante. Ese es el joven Bruce Wayne. Entrenando para ser un detective con Harvey Harris. Y eventualmente se vuelve el mejor detective. Se vuelve una máquina perfecta, corporal y mental. Y está estudiando en la universidad. Y aquí es el momento que también es un momento muy importante. Un momento que me impactó grandemente. Aquí su maestro de leyes empieza a hablar acerca de un caso en donde dos personas roban un auto. Cuando están huyendo de la policía, accidentalmente matan a una persona o atropellan a una persona. Y los dos se fueron a... ¿Cómo se llama esto? A crimen... ¿Cómo se llama? Capital punishment. ¿Qué es eso? La pena capital. La pena capital, básicamente, los dos fueron asesinados. Fueron a la silla eléctrica. Y Bruno Díaz se opone y dice, espérate. Los dos deben de ser acusados por el robo, pero solo el que estaba manejando es el responsable del homicidio. Y dice su maestro, o algo así dice, ¿no? Dice su maestro, sí, pero esa no es la ley. Y es cuando Batman dice, no puedo ser un policía. No puedo pelear solo por la ley. Tengo que pelear por la justicia. Porque lo justo sería que uno se vaya a la cárcel de por vida, si es necesario, y uno muera por tomar una vida. Pero es cuando él descubre que las leyes no necesariamente son justas. Eso es una de las cosas más importantes que para mí ha moldeado cada vez que yo veo una historia de Batman. Es, claro, es por esto. Siempre la justicia. De hecho, Grant Morrison, a pesar de que no tiene la menor idea de cómo debería determinar o qué es lo que sucede al final de Killing Joke, desafortunadamente, sí entiende eso. Y no sé si todos ustedes leyeron la JLA de Grant Morrison. Yo desafortunadamente entré muy tarde, me compré los TPs. Y en los TPs, siempre en las primeras páginas, tiene a todo el elenco. Y a Carl Reiner. Tiene a todo el elenco. Era parte del elenco. Y describe... No, era el criado. Y básicamente describen quién es cada uno de los personajes. Y cada vez que describía a Batman, decía, Batman dedica toda su vida a pelear por la justicia, no por la venganza, siempre por la justicia. Y eso es algo que me hace pensar que Grant Morrison entiende a Batman. Y después empezó a escribir Batman y después lo tiró todo al demonio. Y aquí es donde obviamente Batman vuelve a hacer el juramento en sus padres, en la tumba de sus padres. Se va al, ¿cómo se llama esto? Al estudio de su papá. Tiene que buscar una manera de pelear contra el crimen. Y entra el murciélago a través, como la imagen que habíamos visto antes, entra el murciélago a través de la ventana, toma el avatar del murciélago y procede a pelear contra el mal. Ya más adelante, si tenemos tiempo y si quieren, honestamente, para lucirme entre todos ustedes, ustedes pueden apuntar a cualquier miembro de la galería de villanos de Batman que está aquí, yo les diría exactamente quién es todo su origen y por qué está vestido de esa manera, pero no vamos a hacerlo ahorita porque vamos a perder 3 horas. Pero si lo quieren hacer, lo podemos hacer más tarde. Es un truco que hago para los niños. Demostrarles el nivel de conocimiento innecesario que tengo en mi cabeza. A ver. Exacto. Bueno, entonces aquí es cuando más adelante seguimos viendo cómo Batman toma venganza. No venganza, pero busca la justicia para los asesinatos de su padre y su madre. Y encuentra a Joe Chill. Va a buscar a Joe Chill, que ya salió de la cárcel. Se desenmascara enfrente de Joe Chill. Joe Chill va y le dice a sus compañeros de ladrones: oh, Dios mío, yo fui el que creé a Batman. Yo maté a sus padres y por ende Batman existe. Y dicen: ah, sí, te odio. Y lo matan. Tu culpa. No, es exacto. No, en serio. Es, literalmente, Batman se desenmascara enfrente de él, se lo dice a sus compañeros y sus compañeros lo matan. Y después Batman llega y después dicen: chin, no le preguntamos quién era Batman. Le van a preguntar qué onda. Y ya llega Batman y ya los detiene. Y ahí es cuando logra que Joe Chill confiese de que no fue un asalto común y corriente, sino que fue contratado para eso. Batman va a buscar a Lou Moxon y eventualmente ya pone a Lou detrás de las barras. Y ahí, mira, de hecho, es muy bonito. ¿Se viste como el papá? Va a buscar a Lou Moxon. Lou Moxon se asusta, sale corriendo y lo atropella. ¿Qué te puedo decir? Eran cómics muy antiguos. Y ahí es básicamente como termina este cómic buenísimo llamado Untold Legend of the Batman. Espero que algún día lo puedan conseguir ustedes. Es muy difícil de encontrar. Pero creo que ahorita lo pueden bajar digitalmente. Entonces, en lo de DC. Entonces, bájenlo en la aplicación de DC. ¿Algo que quieras decir acerca de esto? Sí. Se fijan cómo el origen original era una cosita de dos páginas, muy sencillita, muy acorde a sus tiempos. Esto saldría por ahí en el 80, antes de la crisis, ¿no? 80-81. Eran ya tiempos un poco más complejos, querían darle algún tipo de cierre al trauma que tenía Batman, y aquí logra, ¿no? Logra de alguna manera cerrar ese círculo de resolver el caso de sus padres, quién los mata, por qué lo hace, le da un cierto sentido de que todo está completo. Ya lo que haga después como Batman es decir, bueno, voy a evitar que los demás sufran lo mismo, ¿no? No sé en los nuevos 52 qué pasa con Joe Chill, pero en cada revisión de repente Joe Chill existe, luego no existe, a veces lo encuentra, a veces no lo encuentra. Este origen la verdad está muy padre, y seguramente no sé qué tanto eso permee todavía en la nueva continuidad, pero la verdad yo me quedaría con este como un origen modernizado, no al nivel de año 1, pero sí, digamos, bastante bueno. Algo que tú mencionas acá, y también lo hacen tanto en Batman Begins como en Batman del 89, es cerrar ese ciclo. En el caso, todos vieron la película de Tim Burton, Batman, en ese caso Batman sí es un vengador, sin duda, no me queda la menor duda que Michael Keaton está vengando y está matando, cierra el ciclo matando al asesino de sus padres. ¿Por qué decide seguir siendo Batman? En Batman Returns no se entiende, porque si el personaje solo va por la venganza, después de cerrar ese ciclo, no tiene nada más que hacer. En el caso de Batman Begins sucede lo mismo, Bruce Wayne quiere matar a Joe Chill sin importar las consecuencias, de hecho lo va a matar en la corte, está saliendo la sangre fría. Cuando le quitan, le arrebatan esto por un asesino de Carmine Falcone, él se ve sin camino y tiene que encontrar un nuevo camino y poner toda esta ira, todo este rencor, toda esta frustración de no poder haber hecho nada con la muerte de sus padres y la guía a algo productivo, ¿no? Pero siempre es curioso que en las películas siempre cierran esos ciclos, siempre lo cierran y de alguna manera, en Batman Mask of the Phantasm también te dan a entender que el asesino de los padres, de alguna manera u otra, sí fue el Guasón. De alguna manera, el hecho de que tengan que cerrar el ciclo digamos, ya resolvió ese problema, resolvió cómo se sentía, resolvió la parte de sus padres, creo que al menos en cine es necesario. Quizás para el público lector que se puede echar 50 números, 100 números, con una historia continua, no hay tanto problema, pero en un espacio de tal vez 2 horas, tal vez sí necesitas un poquito sentir tú como espectador, esa sensación de, cierto alivio, ¿no? De que ese problema se resolvió. Me parece perfecto. Uno de los problemas que se resuelven, Frank Miller tomó esta historia que acabamos de contar, la condensó y la hizo mucho mejor. Y dos o tres de las cosas que le agregó son en verdad brillantes porque son súper simples, muy sutiles, pero te dicen absolutamente todo. En el caso de Dark Knight Returns, algo que le agrega es la importancia del callejón. Esto es algo que le mete Tim Burton en la película. También, obviamente, en muchos lugares se lo mete a Grant Morrison. La importancia de que cada vez que Batman llega ahí, no importa todo su entrenamiento psicológico, cerebral, no importa todo su entrenamiento físico, Batman se derrumba. porque es lo que nunca pudo detener. Totalmente impotente para detenerlo. Y obviamente eso también me llega mucho al corazón. Y también me llega que Batman tiene bigote. ¿Qué onda con eso? Pero bueno, Batman por alguna razón tenía bigote en esta gran historia. Para todos los que no han leído, toma lugar que 20 años después de que Batman empieza su carrera contra el crimen. Tiene como 50 años. Nota al margen, si no leen mucho en inglés, lo acaban de sacar en español. La edición está, digamos, más sencillita, no es de lujo el papel, pero la historia es lo que importa. ¿Cómo está la traducción? No lo sé, la acaban de sacar, o sea, la tienen ahorita aquí en la tienda, no sé qué tal está la traducción. Mejor vayan a Harbo Hall, que son los patrocinadores de Comicmanía. Aprendan inglés y léanlo directamente de la voz de Frank Miller. Pero bueno, es un momento muy bonito, porque Batman, chequen cómo este hombre tan fuerte, que se puede enfrentar a las personas más locas y descabelladas de todo el planeta, que puede vencer a Batman, que puede vencer... Bueno, solo Batman puede vencer a Batman. Sí, sin duda. Pero puede vencer a Superman, al hombre más poderoso de la Tierra. Lo puede vencer. Llega ahí y se derrumba, se destroza. Y lo que me gusta de esto es la importancia que le dan a la muerte de sus padres. Por eso Batman está quedando aún peor, más loco de lo normal, porque al retirarse y dejar de ser Batman en esta historia, Batman no está llenando el juramento que le hizo a sus padres. Por eso es que los chavos que escribieron de Dimas están hablando. Si Batman no es Batman, si Batman no cumple con su necesidad de proteger la vida de los demás, de pelear por la justicia, Batman no es nada. Se lo dijo Rachel Dawson al final de Batman Begins, le dice, Bruce le dice, Batman es una máscara. No, le dice Rachel, esta es tu máscara. O sea, dejó, en el momento que sus padres murieron, ahí se murió Bruce Wayne. A partir de ahí empezó a ser Batman. Efectivamente. Y es algo que también Frank Miller sabe atrapar súper bien. Aquí vemos algo muy bonito que le agrega también Frank Miller a la leyenda de Batman, algo que nunca habíamos visto antes, como pudimos ver en las historias anteriores a él. El murciélago es, ¿cómo puedo decir esto? Es un deus ex machina. Aparece de la nada para inspirar a Batman. Como podemos ver, Leoco ya se durmió. ¡Un fuerte aplauso para Leoco! Ya estaba cabeceando, sabemos, pero si no lo haces en cada plática, Leoco, esta no es una plática de fantástico, y sabes que te queremos. Pero bueno, donde voy con esto es, ¿de dónde vienen los murciélagos? Sabemos que hay una cueva. Frank Miller es el primero que dice, oye, ¿y qué tal si, no sé, unos días se cayó en la cueva? Y la razón por la que él decide volverse un murciélago es porque él le tiene miedo a los murciélagos. No sé si le pasa a ustedes, me pasa a mí. Yo le tengo miedo, por decir, como a las serpientes, se podría decir. No a las arañas, curiosamente. Tal vez a las tarántulas. Pero a las arañas no. A las cucarachas me dan asco, pero no les tengo miedo. No, pero le tengo miedo a las víboras, a las serpientes, ¿no? Curiosamente a los perros. Los grandes. No, los chihuahuas, no puedes. No, los grandes, ¿no? No, los Doberman. Esos que sabes que sí te pueden matar, ¿no? Entonces, uno cree que su miedo es compartido y que tu miedo es el miedo de todos. Aunque no es necesariamente cierto. Puede ser que hay gente que no le tiene nada de miedo a ningún perro. No importa qué tan bravos o qué tan grandes y fuertes sean o qué tan devoradores de hombres sean. Y hay gente que no le tiene miedo a las serpientes, curiosamente, ¿no? Pero hay gente que le tiene miedo. Hay gente que le tiene miedo a las arañas, ¿no? Lo mismo pasa con Batman. Como él le tiene miedo a los murciélagos, porque fue su primer miedo, fue la primera vez que se enfrenta contra algo desconocido, algo que lo viene a atacar, lo viene a agredir, él cree que eso es el miedo de todos. Y por eso él se transforma en este gran miedo. Esto lo vemos también en Batman Begins. Pero bueno, aquí vemos como Batman está jugando en el jardín, bueno, en el patio, en la gran jardín que hay en la mansión Díaz, o en la mansión Wayne. Están sus papás por ahí y él accidentalmente cae en un agujero muy profundamente. Es una gran caída. Eso lo vemos también en Batman Begins, donde él se rompe, creo que se desloca el brazo, ¿no? Se desloca el hombro. Escucha algo, ve unos ojos, la distancia en la oscuridad, y en ese momento se le aproxima un murciélago. Y en ese momento se asusta y ese se vuelve su más grande miedo, su miedo primordial. Y por eso, más adelante, cuando él ve o se encuentra con el murciélago, dice, claro, ese murciélago no solo es, ya entró un murciélago, me convertiré en un murciélago. No, entró un murciélago, mi primer miedo, ahora seré algo transformado en un murciélago. Qué bueno que no tuve una polilla. De hecho pasó alguna vez, ¿no? En varias parodias se ha visto eso, varias sátiras, pero por eso mismo, Frank Miller dice, tiene que tener un peso mayor. Porque si no, como tú dices, cualquier cosa que hubiera pasado, de hecho hay un cómic de Marvel que se llama What The, dibujado por Todd McFarlane, que entra una pelota de béisbol. Yes. Y es, sí, exacto, es, sí, gracias. Es Batman con Robert, The Boy Wonder. Y que es el, como si el cargabates sí, del equipo, ¿no? Entonces, si no le daban un peso a ese murciélago, no tendrían por qué. Y darle este peso que sea su primer miedo, creo que es más que brillante. Y nada más, a mí me encanta cuando el arte de Frank Miller todavía tiene un significado. Vean qué bonito dibuja ese murciélago. Tú ves eso en la noche y sí te da miedo. Y por eso es que lo que Batman, en su mente Batman es esto. También notaron, hay un momento muy bonito en Batman Begins, cuando el espantapájaros se expone a su propio gas. Y ve a Batman y lo ve como este ser del más allá, ¿no? Como un demonio. Y después cuando The Narrows, esa parte de Ciudad Gótica está llena de este gas y Batman está volando por encima de The Narrows, todos los criminales que están ahí voltean hacia arriba y ven un demonio al lado. Por eso le tienen miedo a Batman. Por exactamente eso le tienen miedo a Batman. Entonces, pero bueno, retomando, aquí vemos también un momento grandioso que es ver el asesinato de sus padres en cámara lenta. Y aquí le damos una gran importancia a las perlas, cómo caen las perlas, pero también más importante eso, por primera vez sabemos exactamente qué película fueron a ver. La marca del zorro, de Tyrone Power. ¿Alguno de ustedes ha visto esta película? Tarea para todos ustedes, por favor lleguen a sus casas, réntenla en algún lugar, tiene que haber en algún lugar en internet, en Netflix posiblemente. Renten La marca del zorro de Tyrone Power Jr. Es blanco y negro. Yo sé que todos le tienen miedo al blanco y negro. Por favor, véanla. Ahí literalmente está el mapa de quién es Batman. El genoma. El genoma de quién es Batman. A ver, ¿te gustaría contarnos exactamente qué es esta película rápidamente? Mira, tiene años que no la veo. Honestamente, tiene muchísimo que no la veo. Pero es una historia de un vengador, sí, que quiere hacer justicia. No recuerdo si es California. Creo que sí. Sí es California, ¿no? Toma lugar en California. Y como es, a mí lo que me encantó es que creo que nadie, antes de Frank Miller, no sé si tú recuerdes, si algún autor, pero creo que a él fue el que se le ocurrió tomar uno de los orígenes en espíritu de Batman, del personaje, que es un personaje de los polvos, que es el zorro, y adaptarlo y traer como que fue la inspiración original. Creo que nadie lo había hecho, y creo que fue una genialidad de Frank Miller traernos esa idea, ¿no? De hecho, para las personas que no sepan la historia, ya vieron toda la película de Antonio Banderas, ¿no? Más o menos similar, pero básicamente es el año 2, ¿no? Exacto, pero básicamente es un hombre multimillonario que se pone una cara falsa ante la sociedad para despistar a todos de lo que hace en las noches, que es ponerse su máscara, que es su verdadero rostro de un vengador, y trata de defender a las personas pobres de los españoles multimillonarios que están abusando de ellos. Es alguien que pelea en este caso por la justicia, al igualito a Batman. Cuando yo vi eso, yo obviamente no dudé ni 10 segundos, me fui a rentar la película porque ese nivel de obsesión tengo por Batman. La vi y me encantó, y de hecho tuve una gran discusión con nuestro buen amigo Gustavo Martínez, donde yo estaba diciendo que me encantó la película y que Don Diego Vega es magnífico. Don Diego Vega es obviamente el nombre, la identidad secreta. De la Vega. De la Vega, exactamente, Don Diego de la Vega. La identidad secreta del zorro, y Gus, para asustarme, dijo, bueno, ¿sabes qué? Si estás diciendo que Don Diego de la Vega es igual a Bruce Wayne, Don Diego de la Vega es gay. Y yo le dije a Gus, sí, pero es la máscara. Don Diego de la Vega actúa afeminadamente durante toda la película. Y como zorro es todo un hombre. Es todo un hombre. Porque obviamente quiere ahí enfatizar la diferencia de los dos. No podían poner ese nivel de énfasis en ninguna de las películas, excepto en la de Batman y Robin, ni en los cómics. Pero en La marca del zorro sí, y queda clarísima la diferencia a nivel actitud y cómo se mueve. Entonces ahí fue la primera vez que le gané a Gus en la discusión. Que Batman, en las películas de Batman de Nolan, hace lo mismo. O sea, cuando le preguntan sobre Batman o habla sobre Batman, dice, no, es que lo que él hace está mal. Cuando salva a alguien con el carro y que choca, ¿te acuerdas? Cuando sale al que iba a dar perdón su identidad, señor Wayne, gracias, lo salvó. ¿Qué? ¿Por chocar mi carro? O sea, dice, no, yo no haría nada de eso, ¿no? Trata de dar esa apariencia de que es un multimillonario, playboy, despistado, que no sabe lo que está haciendo, ¿no? Exacto. Entonces, todo eso viene de esta gran película. Por favor, véanla, les va a encantar. Y es más, Tyrone Power no es un gran actor, pero como el zorro, Dios mío, es como Errol Flynn, no es un gran actor, pero como Robin Hood, increíble. Y aquí vemos obviamente también en cámara lenta todo lo que está pasando en la muerte de sus padres. Y esta tercera línea, chequenla bien, me encanta cómo el padre protege a Bruce Wayne, lo hace para atrás y después cae. Eso es lo que creo que más le duele a Bruce Wayne, que su padre en sus últimos momentos, en lo único que pensó, es en salvar a su hijo, proteger a su hijo. Batman se tiene que transformar en su padre y lo que hace su padre acá es lo que Batman hace en Ciudad Gótica eternamente. No deja que el Guasón muera en un pacto suicidio, homicidio, gay, homosexual, total. ¡No! Protege a Ciudad Gótica. Protege a Ciudad Gótica. Por cierto, no le gusta el top. Ah, bueno, aquí nomás son paneles que nomás me encantan de cómo te muestra hasta que Batman finalmente no puede evitarlo. Tiene que regresar. Porque si Batman no se pone su verdadero rostro, Bruce Wayne nomás respira por inercia. Batman, en el momento que tú mencionaste sabiamente, ve la muerte de sus padres, nace Batman y tiene que ser. No puede evitar ser. Es como yo, no puedo evitar ser yo. Tengo que serlo. Tengo que traer el sexy de regreso. No quiero. Es muy problemático, pero no me queda de otra. No me queda de otra. Por eso es que no comes nada. Pero, ok. También mencionamos algo del bigote, ¿no? De que al principio Batman tenía, desde esta historia Batman tenía bigote. Algo que constantemente me dice mi familia, de mi esposa, es que la barba me hace ver mayor. ¿Será o no será? ¿Quién sabe? En general tiene esa concepción, ¿no? Aquí Batman ya tenía ese bigotito de, pues ya es un hombre mayor, ya es un señor. De repente cuando empieza todo este rollo psicológico de que quiere volver a ser Batman, de repente Batman le dice, señor, ¿y su bigote? Ya no lo trae. Y dice, ah, caray, ya no lo tengo. Sí, conscientemente, pero lo hizo, se lo quitó. Quiere decir, está volviendo a ser joven, está volviendo a sus raíces, está volviendo a ser Batman. Que de hecho también es importante que el traje que retoma es este, ¿no? ¿No? Clásico. Es uno clásico, muy bonito. Y a mí lo que me encanta también le da... El óvalo. Gracias, ahí es donde iba. Para todas las personas que no saben, ¿ustedes saben por qué Batman usa un óvalo? ¿Sí o no? ¿No? Porque originalmente Batman, como vimos en las historias originales, Batman tenía el murciélago gigantesco como el joven que está ahí atrás, ¿okay? o como el mío, y más adelante tiene un óvalo, como el que tiene ahí el joven, o el que tiene acá. Y una vez cometí el error de leer esa estúpida tesis de la Cursivana, donde no sabe, donde después de leer acerca de Batman por supuestamente mucho tiempo y hacer una teoría, una tesis de como 200 o 500 páginas, lo que sea, no entendió, nunca explicó, y eso lo tuve que explicar yo, gracias. Y hay grabación de esto, además. Okay. Vino el 25 aniversario de Batman y le cambian el traje, nomás para darle un punch a algo, porque él obviamente estúpidamente creía que era por la serie de televisión, que la razón por la que cambiaron el traje de Batman fue por la serie de televisión, que como no se acordarán, Adam West tenía el óvalo. Y panza. Y panza, además. Pero no, lo que tenían, la razón por la que hicieron eso fue para celebrar el 25 aniversario de Batman, cambiaron el símbolo, le pusieron el óvalo, y por primera vez le dan una razón al óvalo. El óvalo le dan la razón aquí en Dark Knight Returns. ¿Cuál es la razón, mi querido Carnix? No puede blindar su cabeza. O sea, aquí es un blanco. Es decir, los criminales. Aquí apúntale. Aquí está protegido. Acá arriba no. Y también es para que las chicas vean. Aquí están los pectorales. Al menos para eso yo utilizo mi multiálogo. Que fuera de cuadro o fuera del cómic, sí había una razón también marcado lógica, ¿no? Era hacerlo más digerible, era hacerlo más visible el logotipo. Y fue la famosa etapa que le llamaron el nuevo look de Batman. Fue precisamente esa época en la que quisieron reinventar el diseño. Y hacerlo más amigable, digamos. Y además también es más fácil hacer... Camisas, también es más fácil hacer, como tú acabas de mencionar, llaveros, etcétera. Todo es más fácil porque esto que tienes ahí queda mejor que eso. Yo lo sé, a mí también me gusta este murciélago, por eso traigo esta playera. Y también para, obviamente, mostrar más músculo. Pero no hablemos de eso. Aquí, hablando de un gran, gran, gran momento, una gran, gran portada. La razón por la que no puse esta portada entre mis imágenes y puse esta. Dios mío, ya, estamos hablando por una hora. Hay que meterle candela, si nunca no vamos a hablar de Zero Year. Ah, no importa. Esta es, muchos de ustedes han tenido la desgracia de crecer en un momento donde a los fans les da pena decir que leemos cómics y tenemos que decir que leemos álbumes y tenemos que decir que leemos novelas gráficas. Y agarran algo como esto, que es un trade paperback, una colección de cuatro títulos, y le llaman novela gráfica. De hecho, de seguro por aquí, debe decir novela gráfica. Que está bien, digo. Como diría William Shakespeare, una rosa por cualquier nombre sigue oliendo igual tan delicioso. Yo me opongo a todo esto ridículo de ponerle todo novela gráfica, y mucha gente no sabe que año 1 empezó como 4 números de Batman. Salió mensualmente en el cómic de Batman y eventualmente se coleccionó en un TP. Yo me quiero comprar ese TP. Ya tengo los originales, obviamente, pero quiero comprarme ese TP. No solo porque sea bonito, porque lo leo mucho. Entonces, como quiera buscar mis copias originales, es horrible. Pero algo que me encanta es esta imagen. Esta imagen creo que te lo dice todo. En el momento que es la muerte de los padres, ese rostro ya no es Bruce Wayne. Nace Batman. Y es también importante saber, ve la edad. Normalmente se le calcula 8 años. Batman deja de madurar a los 8 años. Algo que propone Chuck Dixon, que me encanta, es que la razón por la que Batman se viste de Halloween y utiliza juguetes para enfrentarse a sus enemigos es porque él cree que es un niño, o sigue teniendo la madurez de un niño, casi como yo cuando leí mi primer cómic. Me estanqué a los 4 años y ahí se mantiene mi madurez. Lo mismo pasa con Batman. Él, todas sus reacciones son de niño. ¿Por qué no tiene novia hasta este momento? Porque las únicas novias que han tenido tienen que venir básicamente a abordarlo y obligarlo a andar con ellas. En el caso muy particular de Catúbela, tiene que llegar con un látigo y decirle: ven acá, bésame, ¿no? Casi. Porque Batman es un niño, le da pena, no sabe cómo actuar con una mujer. De hecho, no sabe cómo actuar con un hombre. Por decir, en el caso de Dick Grayson es mucho más maduro que Batman. Porque Dick Grayson sí se permite sentir amor, amistad, cariño, dolor. Batman no se permite nada. Lo único que él es una máquina de hacer la justicia. O eso es lo que él dice, porque desgraciadamente siempre su familia le acaba recordando: oye, sí tienes amigos, sí tienes una familia, sí tienes alguien que te quiere. Pues bueno, Batman igual que yo, sabemos que nadie nos quiere, y por eso continuamos nuestra cruzada. Batman obviamente trata de detener el crimen, yo trato de detener la ignorancia, como los chavos que escribieron Batman the Deal, que es una estupidez, y evitar que la gente lo lea. Pero bueno, aquí algunas cosas que le agregan, que es algo importantísimo, que jamás ha sido agregado antes. Es Batman, obviamente, otra vez vuelve a hacer el juramento ante las tumbas de sus padres. Como podrán ver, cómo cambian los tiempos. Originalmente, si recordarán las primeras imágenes, donde Batman está con la mano hacia el cielo, gritando y exponiendo todo lo que va a hacer. Obviamente, pasan los años y vemos nomás un Batman con la imagen, se dice todo. Porque Frank Miller en ese momento era un maestro para contar historias, ¿no? Bueno, de aquí, obviamente, vemos su entrenamiento. A mí lo que me encanta de su entrenamiento es que Frank Miller siempre trata de ser muy realista en sus cosas. Y Batman acaba de patear y destrozar un árbol. Yo no sé qué tan realista sea eso, pero yo cuando vi eso dije: wow. Lo vi en una película de Batman. ¿Perdón? Lo vi en una película de Batman. Yo no sé, pero cuando ves a Batman y que con una patada rompe un árbol, ¿sabes qué? Para mí es Batman. Es ridículo, sí, imposible, sin duda. Pero para mí ese es Batman. Con una patada rompe un árbol. Con la idea de que es de invierno y está un poquito más débil el arroz. No importa. Es perfecto. Es magnífico, pero me encanta. Y también acá vemos algo importantísimo que nunca habíamos visto antes en ni una de las historias que acabamos de ver de Batman. La primera vez que Batman va a hacer la justicia, va a pelear por el bien, se disfraza como un ser humano común y corriente. Se viste como si fuera un veterano de Vietnam o un veterano de alguna guerra. Se pone una cicatriz enorme en el rostro para que toda la atención se llame a esa cicatriz y no puedan detectar bien sus rasgos. Sus rasgos, el color de su cabello, sus ojos, etcétera, etcétera. Y cree que así ya la va a hacer. Lo único que tiene que hacer es esconder su rostro verdadero de Bruce Wayne, pero con un cuerpo humano, con una cara humana y con un vestuario totalmente humano. Y es más que suficiente, pero vemos que no. No le sale. No le sale para nada. Resulta que aquí tenemos a... Dime la palabra correcta. ¿Proxeneta? Proxeneta. Yo como nunca he acudido a una prostituta, no sé el nombre correcto. No entremos. Entonces, este es un hombre que básicamente vende a mujeres. Y en este caso... En este caso está vendiendo una niña de como 13 años, que es Holly. O se ve más chica Holly, ¿no? Como 13, 15 años. Digamos 18 para que los niños nos asusten. Entonces está vendiendo una niña y la niña se le acerca a Bruno Díaz para venderle amor. Entonces, abrazos. Y inmediatamente el pimp, el prostecneta, así detecta que algo está mal. Ya, déjalo. Dice: aléjate de él, que no ves que es un policía. Batman no es un policía, pero su actitud, de la manera que se está aproximando, de la manera que está observando todo, él nota que no es una persona que va ahí a divertirse buscando amor. No es un cliente regular. Efectivamente. En inmediato detecta algo y Batman dice: espérate, ¿qué onda? Me tardé 3 horas en esta maldita cicatriz. Inmediatamente lo descubren, y no solo lo descubren, se enfrentan a él, porque no le tienen miedo. Y Batman ha sido entrenado por los mejores maestros de artes marciales del mundo. Acaba de partir un árbol en dos con una patada, y un tipo con una navajita insignificante, como podemos ver aquí, no le tiene miedo. No le tiene nada de miedo. Como un humano. Y no solo eso, queda peor. Aquí tenemos obviamente la primera aparición dentro de esta historia, dentro de esta nueva continuidad después de la crisis, de Gatúbela, que es una dominatrix. ¿Nos puedes explicar exactamente qué es una dominatrix? Porque yo como que he recurrido a ninguna de ellas. No estoy muy no sé exactamente qué es lo que hace. Mira, puedes ir acá. Básicamente, es muy sencillito, es una chica que por decirlo bonito se dedica a impartir dolor con la idea de crear placer. ¿Tienes algún número? No, ¿tienes un número tú? No. Entonces resulta que no solo se está enfrentando contra este individuo, esta chica ve que accidenta la niña, como podemos ver, Holly, una niña de 13 años, se le va también. También no le tiene miedo. Y empieza a herir a Batman. Y creo que sin querer la niña elige un lugar donde hay una arteria. Ajá. Muy importante. La femoral. No sé cuáles arterias hay, no tenemos a Bernardo Soto, que sí es médico, para que nos diga. Pero según dice más adelante Batman, es una arteria muy peligrosa la que le está a punto de cortar. Y no conforme con eso, Gatúbela, que en ese momento ya empezó su entrenamiento, se lanza y también se le lanza. Entonces Batman se está peleando contra tres personas y nadie le tiene miedo. Fue un fracaso su primera salida aquí a pelear por el bien. Llega la policía y la policía también ya se lo va a arrestar y le empieza a disparar porque nadie le tiene miedo, nadie le tiene respeto, nadie duda. Porque lo único que ven es a un tipo normal. Un tipo X, alguien que no causa absolutamente nada. Y de ahí Batman logra huir con trabajo y finalmente llega a la mansión Díaz o a la mansión Wayne y se va al estudio de su padre. Está sangrando, está a punto de morir. Y acá dice algo que eventualmente tendrá más juego en las historias de Grant Morrison, que es la campana. Batman dice: le he fallado a mis padres, no puedo cumplir esta promesa que les he hecho. Si no lo puedo cumplir, me dejaré morir. Por eso es que The Deal está muy mal, porque Batman sí logra cumplir la promesa. Pero no hablemos de eso. Acaba de decir Batman: me dejaré morir por no cumplirle esa promesa a mis padres. La única manera que yo pueda sobrevivir es si toco la campana, viene Alfred y me cura. Pero si no se me ocurre ahorita cómo puedo pelear contra la injusticia, me dejaré morir. Y esto habla de una gran locura, muy, muy profundamente dentro de Batman. Una, en inglés se diría death wish, un deseo de muerte. Si él no puede llenar sus promesas, si no puede llegar a cumplir todo lo que él quiere ser, prefiere morir y está listo para morir en esta búsqueda de justicia. ¿Cómo adoro a Batman? Y resulta que afortunadamente recuerda obviamente esta gran muerte y mira obviamente acá, algo que me encanta, ve la mirada. Ups. Vean la mirada. Frank Miller, en este caso David Mazzucchelli y Frank Miller juntos, ven eso. Determinación. Coraje. Y no solo eso, ¿qué parte le vemos? La parte que la máscara de Batman le cubre. Porque en ese momento, como tú mencionaste, nace. ¿Todos leyeron Watchmen? Hay un momento muy bonito donde Rorschach dice: cerré mis ojos y Rorschach los abrió. Como diciendo, Walter Kovacs murió y nació Rorschach. Lo mismo sucede acá. Alan Moore, sabiendo qué robar y qué no robar, se lo roba de acá y lo hace muy poético. Salieron más o menos. Al mismo tiempo, sí, pero obviamente los dos estaban en ese momento en un contacto con el gran dios de los cómics. Decían cómics. Sí, efectivamente. Decían cómics muy buenos, ¿no? Obviamente aquí entra el murciélago, se para sobre el busto de su padre. En ese momento Batman dice: lo he encontrado. Seré un murciélago, toca la campana, se salva. Y nace, qué bonito. Un aplauso para Batman, por favor, en serio. ¡Qué hermosura! Vean eso. Y después los idiotas de Didier le agarran el pacto suicida-homicida homosexual. Pero bueno. Que aquí, volvemos otra vez. El origen original, dos paquinitas. El siguiente origen, un número. El siguiente origen que vemos, una miniserie de cuatro números. Ok, lo estamos expandiendo un poquito más. Pero sigue siendo todavía muy aterrizado este origen, ¿no? Este momentito de del murciélago y cómo le llega la inspiración es muy sencillo, no recurre a grandes, digamos, artefactos, o lo complican demasiado. En Año Cero lo complican demasiado. Sí, y algo que fue muy difícil para mí escoger las escenas, porque lo que yo quería hacer es más o menos darles como que una idea, una empapada total de las... Cada vez que alguien cuenta la historia hay un cambio, hay una modificación, pero la base siempre está estática. Lo que vimos que hizo Bill Finger sin Bob Kane hace muchos años sigue siendo la manera. Algo que también quería meter aquí es efectivamente mostrar cómo Batman en algún momento mató, como este estúpido me comentó, y después de la crisis ese Batman dejó de existir. Pero por alguna razón u otra, y se me hizo acertada, Mike W. Barr dijo, ¿cómo puede Batman enfrentarse a criminales con pistolas sin él no usar una? Más adelante se pondrá escrito bajo piedra que a Batman le dan asco las pistolas. No le gusta utilizar las pistolas por el recuerdo que le dejan. Pero en el caso muy particular de Mike W. Barr, cuenta esta historia llamada Año 12. ¿Todos la leyeron? Muy buena, Está bonita, no es la gran cosa, pero tiene momentos muy lindos, tiene momentos muy lindos. E inspiró una gran película. Exacto. Y una de las cosas que me agrada que haya metido es que Batman tiene este roce con la indecisión, porque así como tú mencionas, en Batman Begins, todavía no es un Batman formado y permite que muere, que muera Ra's al Ghul. En este momento Batman está inseguro de sí mismo, su segundo año, no sabe qué hacer, no sabe cómo prender esta batalla, esta cruzada contra el crimen, y estúpidamente decide utilizar una pistola. Pero como todos sabemos, si él agarra una pistola, es muy fácil disparar y tomar una vida. Entonces él tiene que en serio pelear contra sus propios demonios, y no solo pelear contra sus propios demonios, tiene que pelear contra un demonio real, que es The Reaper. ¿Cómo lo pusieron aquí? La Parca. La Parca. Es lo más correcto. Es lo más correcto. ¿Nos quieres contar un poquito acerca de La Parca? La Parca, digamos que es el antecedente de Batman. En esta realidad, o en esta historia que crea Mike W. Barr, antes de Batman hubo otro vigilante en Ciudad Gótica que también dedicaba a luchar contra el crimen, pero era más brutal, al grado de que pues él mataba y tenía así bastante gráfico, mucha sangre y tripas por todos lados. Él se retira, pero aquí este vigilante regresa. De alguna manera aquí Batman tiene que luchar no solo contra él propiamente, sino contra su necesidad también de tomar una vida y de utilizar un arma, como bien dices. Esta historia fue escrita por Mike W. Barr, la empezó a dibujar Alan Davis, que dibujaba bastante bien. No me encanta Alan Davis, pero... Okay. Y el siguiente dibujante, y donde hizo como que un poquito más de su fama, fue Todd McFarlane. ¿Sí? De hecho, ahí Todd McFarlane empieza a desarrollar ese estilo de las capas gigantescas, todo este rollo que más adelante lo volvería famoso. Y dato curioso, sí, como tú mencionas, las capas gigantes fueron idea de Todd McFarlane. Y después se las roba Bob Kane. Ah, sí, pero... Y Bob Kane empieza a dibujar como Todd McFarlane para vender litografías de Batman en los 80s, en finales de los 80s, principios de los 90s. Aquí curiosamente vemos a un personaje que es Rachel Caspian, que Rachel 2 de las películas está basado en ella. También está el personaje de Rey. Se me olvidó cómo pusieron en Mascota Fantasy, también es Rachel algo, ¿no? Sí. No, Andrea Beaumont. Andrea Beaumont, que también está basado en este personaje que está disfrazado de. ¿Cómo se llama? De monja. Y el personaje con cabello blanco, la mujer con cabello blanco que está allá, es Leslie Tompkins. Aquí le crece mucho el personaje, definiendo que ella fue la mujer que cuida a Bruno Díaz, o Bruce Wayne, después de la muerte de sus padres. Es la primera mujer que le muestra amor, cariño, y lo protege. Y después se volverá su madre postiza, su padre postizo obviamente es Alfred. Su mejor amigo obviamente es su tío, si lo podemos ver de esa manera. Es el comisionado Gordon, y su mejor amigo obviamente es Batman, y sus Superman. Y sus hijos obviamente son todos los Robines. Y vamos a ver qué tenemos acá. Ok, mostramos aquí qué tan brutal es. Sí. Y como podemos ver, es... Tú mencionaste que Todd McFarlane dibuja esto. Este dibujo, no sé cómo lo permitieron en un cómic de DC, pero eventualmente así estarán todos los paneles de Spawn. Y también quería mostrar esto, que es que donde descubrimos por qué está utilizando esa pistola en particular. Es la pistola que mata a sus padres. Es la pistola que utiliza Joe Chill. Entonces, de alguna manera u otra, ahí mucha gente se queja de que por qué esa pistola, que tiene un peso tan horrible en la mente de Bruce Wayne, sería la que lo utilizaría. Mike W. Barr no fue su mejor momento para Batman Año 2 a nivel psicológico, pero para mí funciona por el cargo, ¿no? Como de alguna manera u otra dice, esto mató a mis padres, voy a buscar la manera de usarlo para el bien, para borrarle esta memoria. Y aquí vemos algo aún peor, no solo tiene que enfrentarse hasta al gran demonio llamado La Parca, o The Reaper, también tiene que hacer equipo, aliarse, como tú dices, con todos los mafiosos de Ciudad Gótica para vencer a La Parca, y particularmente con uno de los enforcers o de los matones de la mafia, que es Joe Chill, con el asesino de sus padres. Tiene que hacer ¿cómo se llama? Equipo para poder vencer a La Parca, y es ahí cuando dices, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero Batman descubre más adelante que no puede trabajar con alguien así porque están enterrando a alguien, y Joe Chill nomás lo mata. Entonces creo que aquí es cuando Batman dice, ¿sabes qué? Como que usar pistolas no es lo mío, porque ven qué tan fácil es abusar de ellas. Que de hecho, en la historia nunca le dispara a quemarropa a nadie. De hecho, la usa para desarmar gente. En todos los casos. Género solitario. Sí, básicamente les dispara a las armas, a los bats con los que le iban a golpear, pero hasta ahí no lo utiliza para matar a nadie. Pero de todas maneras, es como esos momentos importantitos de la historia de Batman que hay que como mencionar que existieron. Eso obviamente no está para nada retratado en Year Zero. Y aquí tenemos una historia que nunca ha sido de mis favoritas. De hecho, no se las recomiendo Shaman. Muchísimo. Se llama Chamán o Shaman. Es, ¿todos han leído Legends of the Dark Knight? ¿Sí? Bueno, la primera historia de 6 números, escritos por Denny O'Neill, se olvida quién fue el que lo dibuja. Ed Hannigan es el que lo dibuja. Y es básicamente hablando acerca de las máscaras. En uno de sus estudios, ahí por, ¿cómo se llama este lugar? En las montañas de los Himalayas, hablando con los tibetanos, etcétera, etcétera. Con los lamas y todo eso. Empieza a ver todo este rollo de las máscaras y qué es lo que hay detrás de las máscaras. Lo único bueno de eso son las portadas, que son increíbles, ¿no? Tienes una máscara de un chamán y debajo de la máscara del chamán está el rostro de Batman. Después debajo de Batman está, ¿cómo se llama? Bruno Díaz. Después de Bruno Díaz hay una calaca. Y después de la calaca está Batman. Como diciendo, al final de todo está Batman, ¿no? Y está hablando todo este rollo de que es las máscaras de las cuales nos escondemos detrás y todo eso. Yo lo leí una vez, nunca lo he vuelto a leer porque Denny O'Neill para ese entonces escribía aburridísimo. Era un excelente editor de todo lo que era la línea. Gracias. De todo lo que era la línea de Batman, pero lo que no sabía hacer era contar una historia como de manera divertida y congruente. Y esto es como que más un, léanlo, para ver toda esta inspiración de la máscara y el poder de la máscara y el poder de los tótems y de los avatares. Pero no es una gran historia. O sea que se le acabó el gas después de escribir la etapa con Neil Adams. Sí, totalmente. Pero curiosamente, Sam Hamm. De hecho, esa con la de Shamanas, que viene una que se llama El Hombre que Cae, que lo escribe, creo que. Viene... Compañero, ¿crees que no la tengo acá? O sea, ¿qué tan poca confianza tienes? Es miembro de los Joey Lantern Corps y no confía en Joey Lantern. Al contrario, te está dando el cue. No, falta un ratito. Créeme, falta, pero la tengo toda. Relájate, respira, compañero, por favor, respira. Pero gracias por mencionarla y arruinarme todo mi cultivo. No pasa nada, no pasa nada. En Sexiest Day in Ugliest Night. Blind Justice. Estoy seguro que aquí 3 personas han leído de Blind Justice. ¿La tiene? ¿O menos? ¿Alguien lo ha leído? ¿Uno? ¿Ángel? ¿Alguien más? Señores, por favor. Comic Manía. Todos los miércoles a las 5:30. A través de tu radio online.com.mx. Tienen que escucharlo porque déjenme decirles. Blind Justice está escrito por Sam Hamm. ¿Saben quién es Sam Hamm? ¿No? Nadie se queda los créditos después de las películas, ¿verdad? Batman del 89 la escribe Sam Hamm. Warren Scarron hace como un rewrite. Escribe encima de eso. Sam Hamm ha sido un hombre muy poco inspirado por los dioses. La película más o menos le sale bien. Hay cosas importantes en la película que robó de diferentes fuentes de los orígenes de Batman. También escribió el guión... el primer guión de la película de Watchmen, que es para matar a alguien. ¿En serio? Sí, y también fue el productor de una serie de televisión llamada Mantis, que también es para matar a alguien. Pero escribió estos 3 números, 2 de ellos double size, o sea, de doble tamaño, para Detective Comics, que se llama Blind Justice. Si no lo han leído, por favor, léanlo, les va a gustar. Es dificilísimo encontrar el TP, pero en serio vale la pena rastrearlo. Muy pocas veces lo han reimpreso, porque todo lo que sucede aquí lo han quitado. No tiene mucho juego con todo el origen, pero hay una cosa importante que quería mencionar, y curiosamente, ni una de esas imágenes las encontré en internet, y tengo la versión digital y no la pude encontrar para agarrar la imagen, pero les voy a explicar más o menos de qué se trata, aunque sí quería mencionar algo muy curioso. Este cómic salió como unos 2-3 años antes de Nightfall, o hasta un poquito antes. Bueno, salió en los 90s. Ya iba a empezar Nightfall, y curiosamente Batman se pelea contra un tipo llamado Bone Crusher. ¿Se parecen? No, para nada. Para nada es un plagio. No, es súper original, Bane, ¿eh? No, para nada. Es la portada del primer número, serio se los recomiendo. Básicamente lo que pasa es un tipo que puede transferir su mente a través de una manera tecnológica a diferentes cuerpos. Está utilizando estos cuerpos. Él es un hombre tullido que tiene que estar en una silla de ruedas. Al pasar su mente de cuerpo a cuerpo, puede tener experiencias que nunca en su vida ha tenido, y lo que empieza a hacer es abusar de este poder. Eventualmente se vuelve el enemigo de Batman y tiene que pelear. Esto vamos a olvidarnos de ello. Algo que vemos aquí, escrito por Sam Hamm, dibujado por Dennis Cowan, es un poquito más de hincapié en lo que hace Batman durante todo este viaje a las Himalayas y al Tíbet y todo eso, a Japón, para entrenarse. Y vemos que una de las cosas que él hacía era enfrentarse contra el dolor, para olvidarse del dolor y poder enfrentarse al dolor en cualquier momento, y de esa manera nada lo pudiese detener. También vemos aquí su entrenamiento en diferentes partes de Japón. Y también vemos algo muy interesante. que aparece ahí. ¿Nos podrías decir exactamente quién es ese individuo, mi querido Carlix? Es Henri Ducat. ¿Y exactamente qué es lo que hace Henri Ducat? Es el, de alguna manera, el maestro de Batman. Exacto. Para toda la parte de detectives. Es como la parte moderna, ¿no? De enseñar a ser detective. Como pudimos ver, antes Batman se tuvo que disfrazar de Robin, ir con Harvey Harris para que le enseñara, y después de la crisis ya no es Harvey Harris y está disfrazado de Robin. Bruno Díaz se le aproxima a este individuo que es francés, Henri Ducat, que es el mejor detective del mundo, pero es total y completamente amoral. Y cuando el joven Bruce Wayne se le aproxima, él le pone una pistola en la cabeza y dice: te voy a volar la cabeza si no me dices quién eres, qué quieres. Y resulta que decide tomarlo como protegido porque sabe que puede tomar ventaja de él. Entonces sí le enseña a ser un gran detective, pero empieza a abusar de él. Y cuando Batman descubre, o cuando Bruce Wayne descubre el nivel de amoralidad que tiene Henri Ducat, lo abandona. Y más adelante Henri descubrirá que Batman es Bruce Wayne, pero no le interesa decírselo a nadie porque no gana nada, ni pierde nada. Entonces se lo queda para él. Este personaje eventualmente será la inspiración, obviamente, para la primera identidad o la primera imagen o la identidad secreta de Ra's al Ghul en la brillante y magnífica Batman Begins. Y como pueden notar, algo muy curioso: Henri Ducat se parece a Ra's al Ghul y viceversa, y de eso se aprovechó nuestra ignorancia y nuestra inocencia, nuestro buen amigo Christopher Nolan, y pudieron sacar esta gran sorpresa en esta primera película. Y aquí lo que les quería mostrar es esta imagen que nunca pude encontrar, pero durante toda la historia Batman está teniendo pesadillas. Batman está durmiendo, ve en sus pesadillas es obviamente sus padres y él caminando. Entran a este, ¿cómo se llama? A este callejón. Aparece un hombre vestido de murciélago, como un demonio, y le dispara a sus padres. Y este demonio toma a Bruce Wayne. Entonces, para él, durante todo esto, es como una maldición lo que sucede ahí. Y lo padre es que al final del cómic viene la muerte de sus padres en esta pesadilla. El joven Bruce Wayne voltea a ver a esta imagen gigantesca de un demonio convertido o un murciélago demonio. Se ven, se entienden, se comprenden, se toman de la mano y juntos van. Como diciendo, ya no tengo nada excepto esto. Es esto mi gran terror, excepto mi gran pesadilla. Pero ya no es una pesadilla, no es una maldición. Es mi cruzada, es lo que tengo que hacer. Es mi misión sagrada. Eso me encantó de que Sam Hamm aparentemente no entendía el personaje en la película que hizo, en la película que escribió, porque tiene graves problemas. Yo leí el guión original y Dios mío. Okay. Hay momentos donde Batman monta a caballo, déjame decirte. Y que monta a caballo en Dark Knight Returns funciona porque tiene la bomba, que tiene, ¿cómo se llama? Electromagnetismo. Sí, el choque electromagnético. Exacto. Entonces tiene que utilizar un caballo, pero ahí en la película nada que ver. Pero bueno, entonces eso me gustó de la idea de que Batman originalmente puede interpretar convertirse en Batman, en este hombre murciélago, como un gran sacrificio, pero al final del día es lo que tenía que hacer, era su destino. Él tenía que llegar a hacer eso, era su carne, y obviamente es mejor para todos. Si no, nunca hubiera tenido un guardián Ciudad Gótica. ¿Algo que quieras agregar de esto? A ver, lo próximo que tenía que ver, aquí de los cambios, Dios mío. ¿Qué razón? Cinco y media. ¿Cómo se va el tiempo? Y falta. Aquí ¿cómo nomás... vale el tiempo cuando te diviertes? Bueno, al menos yo me estoy divirtiendo, pero Leo ya se durmió como cuatro veces. Ya cabeceó cuatro veces. Aquí en la película de que estábamos hablando del 89, aquí el gran cambio, la gran modificación, como mencionábamos antes, es que el asesino de los padres de Bruce Wayne, en este caso, es un joven Jack Napier, mejor conocido como el Joker. Sí, funciona dentro de esta película, pero... A mí sí me rechoca que el origen del villano tenga que ser ligado al del héroe. Se me hace lo más ridículo. Funciona de vez en cuando. Doctor Doom es magnífico, pero acá sí está de más. No era necesario. Y peor aún... Espérate. Así como estaba hablando que tengo una tía medio tonta que empezó a debatir conmigo acerca de quién era, de quién Batman era para los niños, un día, y esto me encantó, mi primo Roberto, te mando un fuerte saludo, se encuentra en Mérida, estaba discutiendo con su cuñada y su concuño, y le estaban debatiendo acerca de Batman Begins. Y dijeron, a mí lo que no me gustó de Batman Begins es que el Joker no mata a los padres de Batman. Y mi primo Roberto dijo, un momento. Carlos, yo y Moisés me dijo cómo es la historia. Y Roberto empezó a defenderme a mí, diciendo, no, él me dijo que es un chavo llamado Joe Chill, que no sé qué. Y esto siguió, mis primos. Saludos. Julie, ¿cómo estás? Mis primos estaban debatiéndole a Roberto, diciendo que yo estaba equivocado. Y repito, si yo estoy así de Batman, como que tal vez sabría la historia de Batman, no sé, como que podrían tomar de hecho que sé un poquito más de ellos, que he leído un poquito más de cómics que ellos. Pero aparentemente, desafortunadamente, soy la oveja negra de mi familia, entonces ni modo. Pero bueno, aquí a mí me rechoca que eso suceda. En la película de alguna manera u otra funciona por lo que es la película. No se me hace la mejor manera de resolver las cosas, porque eventualmente viene este enfrentamiento y todo se resuelve en 2 horas. O sea, todo su problema psicológico se resuelve en 2 horas. De aquí, obviamente, nos vamos a esta película que yo... Sí, todo lo que ustedes quieran. En un momento no la puedo defender. Me gusta. Es problemático. Nomás me gusta porque después de ver al Batman Ruco, dije, bueno, alguien que se parezca más a mí sería mejor, ¿no? Si Val Kilmer y yo tenemos un cierto parecido. Qué perfecto. Sí, lo has visto como está hoy, ¿verdad? Ah, pues, ¡cállate! No, eso fue 10 años. Sí, todavía está más. No, ya me bajó un poquito, qué tristeza. Qué tristeza. Señores, por favor, tenemos muy poco tiempo. Pero no voy con eso, no puedo defender la película. Tiene momentos que me agradan. Nada con los villanos. Pero tiene algunos momentos de Batman que me agradan. Una cosa que no sé si me agradó o no, y más que nada porque no se entiende en la película, solo si tienes que leer la novelización, que se la recomiendo muchísimo, la novelización lo hace Peter David, un gran dibujante, escritor. Aquí introducen algo nuevo. ¿De dónde sacaste esa imagen? ¿Qué? ¿Tommy John? Estoy en todo, compañero. ¿Tommy John? Hey, mira, a mí no dice ni un insulto, ¿eh? ¿Tommy John? Ok, les voy a explicar la historia. Te tuve que 4 semanas para hacer esto, lo hice hoy en la mañana. Seguro. Y además lo tuve que hacer en 2 horas porque tenía que ir al gimnasio, porque sí, ahorita voy 6 días a la semana al gimnasio. No sé cómo pude estar parado aquí todavía. Y sí pude haberlo hecho ayer, pero estaba demasiado ocupado leyendo los cómics de Valiant. No hablemos de eso. Aquí lo que agregan es el diario del padre. ¿Cómo se le diría? ¿El journal? Sí, el diario. El diario del padre, donde él está escribiendo. Y ese diario aparece constantemente en las pesadillas del joven, ya maduro Bruce Wayne, donde él leyó algo en la muerte de sus padres. Que su papá decía, mi esposa y yo queríamos hacer esto, pero Bruce insiste en ir al cine. O algo así. Entonces, como que él se culpa a sí mismo porque sus papás querían ir, no sé, a la plaza a tomarse un café y él decidió ir al cine. O algo así. Pero qué chistoso que tuviera la, digamos, la ocurrencia de, antes de ir al cine, déjalo anoto, ¿no? O sea, era como actualizar su Face en aquel tiempo. Ya. Por eso repito, y más adelante, cuando Batman, como si ven la película, sale corriendo con el diario. Y es cuando cae a la Baticueva y el diario se pierde. Más adelante en esta novelización, que no aparece en la película, pero debería de aparecer, él vuelve a encontrar el diario y vuelve a leer y sus recuerdos estaban mal. Y decía, Bruce quiere ir a ver la nueva película de Tommy Jerry, por decirlo, la nueva película de Bugs Bunny, pero mi esposa y yo queremos ver La Marca del Zorro. Desafortunadamente iremos a ver La Marca del Zorro, Bruce perdió la votación, ¿no? Entonces ya descubre que no fue culpa de él ir a ver La Marca del Zorro, fue culpa del papá o la papá, fue decisión del papá, entonces se lava la culpa. Y repetimos, final feliz a las 2 horas. Entonces, como que sí entiendo, pero no. Eso no. Sí. Eso en la película lo tiraron a la basura, ¿no? O sea, nada de eso. En la edición, ajá, lo quitaron. Sí, claro. Se queda, obviamente, estaba en el guión original, estaba en la novelización, porque la novelización está basada en el guión original. Pero no hubo suficiente espacio porque la película, como tú mencionaste más adelante, tú lo mencionaste, que Warner Brothers lo que quería hacer era vender juguetes. Entonces, en una película de más de 2 horas, pues los niños se empiezan a aburrir, como los niños se están aburriendo acá en mi plática. Entonces, tienes que darles una película más condensada. Entonces, no tenían espacio para poner eso, ¿no? Entonces, tuvieron que quitar, y desafortunadamente quitaron eso. Aquí, esto nomás lo agrego, todo lo que hemos visto antes se refleja muy bien en esta película porque Paul Dini y Bruce Timm son genios. Pero a mí lo que me gusta de lo que le agregan a esto es algo que nunca hemos visto en nada de lo demás que les he mostrado, y es la reacción de Alfred cuando ve por primera vez a Bruce Wayne. ¡Es una caricatura, relájense! Surprise. Me encanta. No piensen mal ni uno de ustedes, ¿ah? Hay niños presentes. Me encanta esta reacción. Señores, por favor, estamos hablando de algo serio. Esto es Batman, ¿ok? Los mando al rincón, ¿eh? Los mando al rincón, se los juro. Pongan atención. A mí me encanta esta reacción porque siempre... Como tú mencionaste, tiempo atrás, casi cuando empezamos esta plática, si tú ves a alguien vestido con murciélago, te pondrías a reír, se vería ridículo. Pero la convención en los cómics, o la idea de los cómics, es que cuando ves a alguien vestido de murciélago, te va a dar miedo. Cuando ves a alguien vestido de Superman, te va a causar a, ah, es el superhéroe. Cuando ves a alguien vestido como Green Arrow, vas a decir, hey, seguro quiere conmigo, porque obviamente Green Arrow quiere con todas. Pero bueno, a donde voy con esto es que aquí me encantó cómo lo retratan Paul Dini y Bruce Timm, que en el momento que Batman se pone la máscara, ya deja de ser Bruce Wayne, ya deja de ser un ser humano, ya se convierte en algo tan aterrorizante que alguien que vio la transformación, alguien que lo vio crecer, hasta él se ve afectado. Entonces, eso me encanta cómo lo retratan, porque igual no hay texto. Solo la Batman le dice, pásame la máscara, le pasa la máscara, Batman se la pone fuera de cuadro, nomás se le ve la espalda, cambia la sombra, y es el rostro de Alfred que dice todo. A lo mejor Adamo Bruce se la puso al revés. Gracias, Carmix, por arruinar esta plática. Y aquí obviamente tenemos Batman Begins, una de las mejores películas acerca de Batman. Si alguno de ustedes no opina lo mismo, no me importa, no me interesa saberlo. No vine a discutir, vine a decirles la verdad. No vine a tocarlo. No me importa. Si hubiera venido, les digo gracias, Beth, por participar. Te puedes ir a buscar cómic y ahorita regresas. Es brillante esta película, es magnífica. Y a mí lo que me encanta es que es muy... ¿cuál es la palabra? Que casi te está dando una lección. Es muy como si fuera una lección de vida, ¿no? Porque todo lo que te muestra, lo empieza a repetir. Para que quede claro por qué está cada escena. Es muy didáctica, es la palabra. Yo me acuerdo que estaba hablando con mis alumnos de actuación, que todos eran unos burros, desafortunadamente. Me rompió el corazón y dejé de ser maestro. Por eso dejó de ser maestro. Por esa actitud dejó de ser maestro. Porque les puse la película y le dije, vamos a ver por qué sucede cada cosa. Entonces, poníamos una escena y ponía yo pausa. ¿Qué significó esa escena? Y no entendía. Ya adelantaba un poquito más y dije, ¿qué significó esa escena? Y tampoco entendía. Y yo decía, Dios mío, se me están matando. No, se me están literalmente matando. Porque todo tiene un proceso, tiene un porqué. Como cada vez que vienen los flashbacks y Thomas Wayne dice algo, ese algo tiene repercusiones durante toda la historia y durante toda la saga. Cuando Batman se cae en un agujero y su padre lo rescata, en la tercera película es igual en el agujero y esta vez él tiene que salir. Todo tiene un porqué, todo tiene un detalle y me encanta. Y aquí, hablando ya lo que nos arruinó Omar Youssef, este cómic... no sé si alguno de ustedes lo ha visto alguna vez, lo he mencionado múltiples veces. Secret Origins era un cómic que estaba saliendo mensual en ese momento. Este TP reúne varias historias, y hace una historia original llamada, Omar Youssef. El hombre que cae. Exactamente, The Man Who Falls. Obviamente le escribe Denny O'Neill y hace lo mismo en The Man Who Falls que hizo Mac W. Barr en esta historia de en la historia, creo que fue Mac W. Barr o Jerry Conway, quien es el escritor. The Untold Legend of the Batman. Agarra todas las historias o todo lo que hemos visto de Batman y lo pone todo junto de manera cronológica para que entiendas qué pasó, cuándo. Y le agrega esto que tú mencionas del hombre que cae. Porque la caída hacia la Baticueva es una caída constante que él tiene que hacer. Y tiene, cada vez que cae, tiene que levantarse. Caer y levantarse. No puede permitir que nada lo detenga. Incluyendo un pacto homicida-suicida. Con el Guasón. Porque es un hombre que cae y nunca se levanta y nunca aprendió nada, como nos dice Thomas Wayne, que dice, ¿por qué nos caemos, Bruce? Para aprender a levantarnos, ¿no? ¿Por qué nos caemos, Bruce? Para tener un pacto suicida, homicida, homosexual. Pero en esta película de Batman Begins dices que está ese recurso de los flashbacks, se regresan, todo lo que le dice Thomas Wayne como que tiene cierto significado, ¿no? Como que nada más se sabe un truco, entonces... David Goyer, ¿no? Porque en Man of Steel creo que es lo mismo. Después ir a sentar ahí. Carmen, suelta, hablamos. ¡Al rincón! Bueno, entonces, en este caso muy, muy particular, si no lo han leído, por favor, cómprenlo. No todas las historias son buenas. No todos los... porque obviamente cuentan el origen de Superman, de Man of Steel, cuentan el origen de Flash, etcétera, etcétera. No todas las historias son brillantes, pero la de la Liga de la Justicia está increíblemente preciosa. Y obviamente, si no han visto la de Man Who Falls, no se preocupen, aquí la traigo toda. Y es básicamente esto, ¿no? Que empieza a hablar acerca de este hombre, de esta caída que tiene de niño. Porque él va a caer para sorprender a unos pilluelos. ¿Pilluelos? Entonces aquí está gargoleando ahí en la ciudad. ¿Gargoleando? ¡Qué buen verbo! Estoy en todo, compañero. Voy a vigilar el crimen, voy a gargolear. Ok, ya, lo hago por los niños. Tengo que divertirlos o se duermen. Entonces, viene toda esta caída. Y con esta caída viene su gran miedo, su gran terror. Este gran momento. Y como notamos hace un rato en la mirada, cuando ve su gran miedo, su mirada es de terror. Pero cuando viene la muerte de sus padres, es de determinación. Bueno, ahí, ahí es dolor. Pero cuando la muerte de sus padres no es dolor, no es llanto, es determinación de que esto jamás va a volver a suceder. Entonces, obviamente aquí vemos algunas otras cosas más por acá. La muerte de sus padres. Vemos la, obviamente, en el momento que es el nacimiento de Batman, aquí gargoleando, recordando las cosas. Acá es cuando decide que no puede. El anterior estaba viendo el crimen en su más pura esencia, ¿no? Ok, si tú lo dices. Aquí es. Investigan quién es Panamel. Dios mío. Aquí lo que vemos es que Batman tiene que decirle no a las relaciones con mujeres porque no tiene tiempo para ello. Okay. Tiene que obviamente pelear por la justicia. Entonces se va a navegar por el mundo, se va a entrenar su cuerpo, su mente para ser perfección total, muy similar a la mía. Y eventualmente tendrá que regresar. Ah, bueno, aquí tiene todo el entrenamiento con Dukar. Tiene ahí algunas otras experiencias para entrenar su cuerpo. Y eventualmente viene este momento de decisión. Cuando tiene que regresar a Ciudad Gótica y elegir un avatar entre el murciélago, que es algo que a mí me encanta, ¿no? Como originalmente lo vimos. Entraba de manera muy pasiva, estaba abierta la ventana. Y nomás entra. Y después en Dark Knight Returns, no. Revienta la ventana. Más adelante, dato curioso. Como todos ustedes saben, algo que tienen los murciélagos es un sonar. Y por ende, nunca chocan con nada. ¿Saben por qué este murciélago choca? ¿Estaba sordo? No. ¿No? ¿Por qué? Kirk Langstrom, conocido como Man-Bat, estaba haciendo experimentos con murciélagos. Porque él... ¿Te mentiría yo, Logan? Y estaba haciendo experimentos y obviamente agarra a este murciélago y está haciendo experimentos para él tener sonar como un murciélago. Y sin querer lo deja sordo. Y se escapa este murciélago y literalmente está ciego. No puede navegar bien. Y la razón por la que se estrella es por eso. Perdón, pero qué chafa. Qué chafa. O sea, es otra vez el origen de un villano legado al del héroe. Perdón, pero qué chafa. Es la tercera vez, Carlos. No habrá una cuarta. Entonces. No, es que en serio. O sea. Entonces, ya finalmente Batman decide ponerse el traje de Batman. Y viene este momento, que es un momento icónico. Diseñado originalmente por nuestro buen amigo Tim Burton, de hecho de manera magnífica en la primera película. Eso desafortunadamente se volvió un sueño homoerótico. Ay, en Batman Forever y sin duda en Batman y Robin. Y lo peor de todo es que para las mujeres tuvieron a George Clooney y a Chris O'Donnell. Y a nosotros nos dan a Alicia Silverstone en sus momentos de decadencia. Eso sí dolió, ¿eh? Schumacher, eso sí dolió, ¿eh? Buenísima onda. Pero bueno, perdón. Señores, la plática está acá. Entonces, no voy con esto, es un momento muy icónico que es donde Batman, como tú mencionas, si cuando mueren los padres nace Batman, cuando Batman se pone el traje, es un momento de transformación, es un momento ritualístico, algo que vimos en el cómic de Chamán, es el momento de ritual, cuando te pones la máscara, dejas de ser quien eres y te transformas en alguien más. Lo mismo pasa con Batman acá. Por eso de alguna u otra manera me encantan en todas las películas, cuando viene ese momento donde se abre algo de algún lugar y aparece el traje y Batman se lo va a poner, porque es un momento ritualístico cuando deja atrás su pasado, deja atrás quién es y se transforma en alguien más, ¿no? De hecho, creo que lo dice en algún momento Hannibal Lecter en la primera película, en la película de Silencio de los Inocentes, cuando está hablando del asesino Bronco Bill, que se está evolucionando, transformándose en alguien más. Lo mismo pasa con Batman, por eso es que comete errores de alguna manera u otra en la primera película de Batman Begins, permite cosas que en año 1 comete errores. En año 1 y poquito a poquito se va mejorando, porque es lo que tiene que hacer como una en ese proceso de transformarse en una mariposa, ¿no? Okay. Debí elegir otra paja. Sí, debí elegir otra cosa. Otra metáfora. Bueno, como Carlos, yo y Moisés, gordo fue y asqueroso de niño, y miren, vean esto. ¿Cómo están, chicas? Entonces aquí tenemos Earth One. No, obviamente se lo dije a las chicas de YouTube. Se lo dije a las chicas de YouTube. Ok, aquí tenemos a Earth One. No puedo decir absolutamente nada malo de este cómic, porque una gran amiga me lo regaló. Y cuando desafortunadamente subí la imagen y dije gracias, Grisel, por regalarme este hermoso cómic. Nuestro buen amigo, Kyler. Hey, Joey. no, que no te gustó. Y cuando mi amiga se enojó conmigo, me dejó de hablar. Gracias. Gracias, Gaiden. Es magnífico. No puedo decir nada malo. Vas a decir, este cómic básicamente trata de ser una adaptación muy chafa. No. De Batman, Batman Begins. Y todas las cosas que vimos en la televisión, ¿no? Donde nos dan un Alfred, no sé si se alcanza a ver aquí, un Alfred más joven. Y básicamente... Es Sean Connery. Es Sean Connery, sí. Es James Bond. Que curiosamente aquí particularmente no funciona, pero funciona muy bien en Beware the Bat. O Beware the Batman. Vela, en Beware the Batman tenemos un Alfred Sean Connery y funciona bastante bien, ¿no? Pero bueno, entonces aquí tenemos esta historia y finalmente es tiempo de llegar a Zero Year con solo 15 minutos. Perfecto. Apenas. Zero Year, todos estamos muy entusiasmados de leer Zero Year, especialmente Mauricio Matamoros, que lo conoce como Año 1. Entonces, nada más, vamos a explicárselo ahorita. Mauricio Matamoros, si estás viendo esto, esto es Año 1. Eso es Año 0. 1, 0. Así como el código binario, compañero. ¿Ok? Pero bueno, resulta que todos estamos muy entusiasmados porque dijimos, ¿sabes qué? Scott Snyder es muy buen escritor. La historia que hizo con Dick Grayson como Batman estuvo bastante interesante, una historia llena de misterio, muy sangrienta, muy profunda, muy interesante, muy psicológica. Después tenemos los primeros números de los 52, pues están muy divertidos, y además el arte de Greg Capullo, precioso, precioso. Después nos regaló La Corte de los Búhos, que es un mal final. Bueno, buenos villanos sin duda, y hay momentos muy batmanescos dentro de esa historia, momentos increíblemente batmanescos. El final ahí con el hermano perdido, bla, bla. Pero podemos decir, ¿sabes qué? Era un chavo que estaba pretendiendo, haciendo como era el hermano perdido. Si hubiera tenido los pantalones y si era su hermano, mira, hubiera sido un cambio bastante fuerte en la vida de Batman. Y como que hubiera sido demostrar que DC tenía pantalones en ese momento, pero no. No, solo puros shortcitos estilo Robin tienen en este momento. No, ya pero donde voy con esto, es que estamos entusiasmados porque, ¿sabes qué? A mí que me gustan las historias de origen, las historias de inicio de los personajes, va a estar muy padre ver cuál es la interpretación de Scott Snyder. Y la empiezo a leer con una sonrisa, como un niño de 12 años, feliz de que voy a ver algo con mi héroe, bien dibujado. Y vamos a ver, lo primero que tenemos es esto. ¿Qué pasó de así? Ok. Sí, claro, como mencionó mi buen amigo Francisco Plasencia. Sí, tienen los guantes morados. ¿Y ya? ¿Pero por qué es de día? ¿Por qué Batman está saliendo en una motocicleta de día? Digo, yo entiendo que yo tengo una increíble y imperiosa necesidad de constantemente flexionar mis bíceps para que vean qué es lo que estoy haciendo en el gimnasio. Pero Batman, no, ¿por qué tiene descubierto los bíceps? O sea, ¿por qué quiere decirle a las chicas dónde está el baño? ¡No! Batman tiene que proteger todo su cuerpo porque obviamente todo es Kevlar y es contra balas, o al menos esa es la idea original. ¿Por qué tiene una ballesta? No, honestamente no. ¿Por qué tiene una mochila? Digo, para eso está el cinturón. Es que está prendiendo. Pero, no, compañero, pero bueno, está bien, te paso todo. Pero este día. ¡Este día! Parte de lo que estamos mostrando constantemente es que Batman tiene que causar un terror. Y si opera, y honestamente, de noche, yo creo que la sombra de Batman, etcétera, etcétera, se ve mucho más impactante. De día. Pero de día es como, compañero, estamos... Mira, tipo, es, sí, o sea, yo no daría miedo. Si me pongo la máscara de Batman y salgo en la noche, créanme, todos huirían. Sí, o te pagarían mal. Ok, ya nadie está preguntando. ¿Y si vives por zona rosa? Si vives por zona rosa. No, ahí no. Si voy así a la zona rosa, no salgo vivo. Pero no hablemos de eso. No hablemos de eso, por favor. Es de día. Y eso está muy mal. Está muy, muy mal. Después lo que vimos fue esto, que yo no tengo ningún problema con Batman sin camisa. De hecho, eventualmente uno de mis cosplays va a ser Batman sin camisa. Porque cuando Batman se pelea contra Ra's al Ghul, tiene que quitarse la camisa y andar con una cimitarra, entonces va a ser uno de mis cosplays ahí que llevé a la Comic-Con. Pero a mí lo que me molesta de eso, vean a Batman, o Bruce Wayne en este caso, vean detenidamente a Bruce Wayne. ¿Les recuerda a alguien? ¿No? A mí me recuerda a este. Si quieres ser más específico, se me recuerda a este. Y fue así de... Me cayó tan mal esta caricatura. No sé, tenemos niños acá. ¿Vieron esa caricatura? ¿No? Ni le hicieron para los niños y ni a ustedes les gustó. Es muy, muy mala. Los dibujos animados o los diseños están lindos. Era Jeff Matsuda. Ajá, pero no saben hacer nada con él. Lo que hicieron con el guasón es para matar a alguien. El Rastafari. Y honestamente, como que... ¿Cuántos años? ¿De cuántos años? Se ve de 15 años Bruce Wayne ahí. Tú eres 15 años. Jackie Chan. Entonces, ya son dos strikes, ¿no? Está saliendo de día, se están inspirando en un Bruce Wayne que no me cae bien. Y después tenemos aquí este gran personaje. Este hermoso y elegante personaje. O sea, tenemos al Red Hood, la primera identidad, entre comillas, depende a quién le quieras creer, a la era de oro, a la era de plata, donde era la primera identidad del Guasón. O Alan Moore, donde es una identidad eventual del hombre que se transformará en el Guasón. Pero de cualquier manera u otra, hay algo de elegancia. Y lo que más me gusta a mí, no sé a ti, pero a mí es el total anonimato que te da ese casco. Que capucha no tiene nada, aunque se llame la capucha roja. Pero es el anonimato total. Es blanco, es negro, es asiático, es hombre, es mujer, de alguna manera es niño o es adulto. Recordarás a Anarchy, que gracias a la máscara o la capucha era un niño en vez de ser un adulto. Te lo esconde todo y por ende Batman se está enfrentando contra un gran desconocido. Que es básicamente lo mismo que Batman tiene que proyectar. Hasta la voz la disfraza la propia capucha, ¿no? Exacto. Pero desafortunadamente, aquí... ¿What? Ya ¿El hombre lipstick? Gracias. No, ya sabemos que es un hombre, ya sabemos que es un hombre blanco, ya sabemos cuál es su voz, ya sabemos muchas cosas del personaje, entonces ese gran misterio se pierde. Entonces, cuando nos vamos de esto a esto, no ganamos nada. Y a mí, en serio, me hubiera encantado poder moderar esa plática con Greg Capullo para decirle por qué lo hiciste así. Debe haber una razón. Pero desafortunadamente, un hombre que no sabe diferenciar entre un 1 y un 0 fue el encargado de esa modificación en la mole. Y aún no salió. ¿Ah, y aún no salió? No, no, pero ya había salido uno de esos, ya había salido el 0, ¿no? ¿No había salido? Bueno, entonces nomás déjame enojarme ya. Está buenísimo el chiste, me lo ordenaste. Pero no importa. Me hubiera encantado preguntarle, tal vez si lo encuentre ahorita en la Comic Con, que ya tuve la oportunidad de conseguir mis boletos. Qué lástima que no vamos a poder ir ese otro año. ¿Próximo año? Espero. Dile a tu esposa que te deje salir. Que me hizo mala onda. No, diga el presupuesto que me ayuda. ¿Sabes qué? En el mercado negro, los órganos vitales, déjame decirte, ¿eh? Y vale la pena. Y tengo 2 millones. Vale la pena, mi querido Carlos. Bueno, entonces ahí dije, ¿sabes qué? No, o sea, ¿qué me están haciendo? ¿Qué me están haciendo? Entonces ya lo que tuve que decir es continuar. ¿Esto es de sport? Y después vi esto. La batipiraña. Y después vi esto y dije, ok, ya tuvimos esto. Ya tuvimos esto. Ya tuvimos esto. Honestamente, ¿sabes qué? Scott Snyder, mira, toma esto. Y eso lo hace Bruno. En buenísima onda. ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? O sea, me mostraste un Batman muy interesante en la noche de los búhos. Me mostraste un Batman muy interesante en la noche de los búhos. Me dijiste que entendías quién era Batman. Me mostraste un Batman o un Dick Grayson muy interesante cuando lo escribiste por primera vez. Eres hombre con talento. ¿Qué es esto? No, y literalmente, ¿qué es esto? Para las personas que no saben, ¿ya todos leyeron Batman Zero Year? Les voy a explicar más o menos qué es esto. Y créanme, yo no lo censuré, así es como aparece en el cómic. Me hubieran gustado censurar todo el cómic, pero bueno. Lo que termina pasando es que Batman se está enfrentando a esta versión de la capucha roja. Cuando viene este enfrentamiento, Batman está disfrazado de civil. De hecho, tiene una máscara para que no vean que es Bruce Wayne. Y se están enfrentando. Batman logra salvar el día, pero salvando el día se le escapa el Red Hood. Y Batman está enojado porque digamos, sí salvó a todos los rehenes, pero perdió al criminal. Batman pierde la paciencia y hace la batiseñal obscena. Y dije yo, Batman, ante nada, como vimos en todas las historias anteriores, se va a estudiar con maestros de Zen para no perder la paciencia, para no perder su centro, para poder enfrentarse de manera calmada a todos los villanos, para no dejar que su miedo, para no permitir que su dolor, para no permitir que nada le quite la paciencia, para que de alguna manera u otra pueda enfrentarse a cualquiera y siempre él sea el ganador, porque tiene una mente fría, corazón caliente tal vez, pero una mente totalmente fría. Y eso es dejar que te ganen. Por decir, yo, desafortunadamente, toda mi vida he querido ser como Batman, pero no puedo. Te gana la tripa. Porque en el momento que yo veo algo como Batman de Deal, donde Batman y el Guasón hacen un trato homicidio, suicidio, homosexual, me enoja. Y constantemente tengo que decirlo para sacar esta rabia, ¿no? O cuando alguien me hace cualquier cosa, tan minúscula como sea, tú sabes, Lo dejo de hablar eternamente y lo baneo no solo de mi Facebook, sino de mi vida. Yo tengo graves problemas. Yo no soy un ejemplo a seguir de ninguna de las maneras. Pero Batman, afortunadamente, no es un humano. Es más que un humano. Es un ideal que todos tenemos que aspirar a seguir al igual que el Superman. Es algo, es alguien que nos ha superado a todos, en todos los niveles. Y eso no es un hombre evolucionado. Eso es de alguien que me hiciste algo, me enojaste y toma la batería. Exacto, le quitaste la paciencia. En ese momento, el Red Hood ya ganó. Ya te hice enojar. Ya me hice enojar. ¿Y cómo dices por ahí? Que se enoja pierde. Entonces, desafortunadamente, es lo que estamos viendo en Zero Year. Y ahorita me gustaría pedirle a nuestro buen amigo, Carmix, que él sí leyó los cómics. Sí. ¿Qué has leído hasta ahorita? ¿Cómo va la historia hasta ahorita? ¿Qué es lo que estamos viendo hasta ahorita? Llevamos 7 números. Tenemos a un villano que aparentemente es el Hombre Piraña, ¿no? El Hombre Piraña. ¿Qué nos puedes contar de Zero Year? Bueno, básicamente... Mira, el cerrito está inspirado. Uh-huh. Aquí están todos los cómics, si los quieres, ¿ah? ¿Eh? Aquí están. Todos, sí, caramba. Llévate. Sí. Ok. Básicamente, si se acuerdan, lo retomamos. El origen original, 2 páginas. El origen de On the Legends of the Batman, 1 número. El origen de Year One, 4 números. Aquí tenemos una maxiserie de 1 año con tie-ins. O sea, vamos a hacerlo más grande todavía. Son tres series o tres etapas de esta de este cómic de Year Zero, que es Secret City, Dark City y Savage City, básicamente. En donde vamos a ir explorando el origen de Batman a partir de cero, básicamente. Algo que se me hizo muy curioso es que básicamente aquí, pues, Bruce Wayne es Tony Stark, porque su papá es Howard Stark. ¿Por qué? Porque su papá aquí no solamente, no contenta con ser médico y ser empresario, también es inventor. Y se inventó una camarita, que me encantaría esa camarita, porque es una pelota. Y esa pelota, a donde la avientes, tiene una visión de 360 grados, y no es conforme con eso, la pelota puede proyectarlo. O sea, lo que hagan de cuenta que he hecho que la pelotita aquí graba todo esto, y si yo quiero tener la plática otra vez, va a proyectar en un salón todo lo que está a nuestro alrededor. Exacto, para la, y según lo hizo porque es pues, médico, pues voy a ver cómo es el cuerpo humano por dentro, etc. Esa pelotita pasa muchos años, pasa la muerte de los padres, que aquí no es como que muy claro el asunto. Llega un momento en el cual sale a pelear Bruce Wayne con esa identidad falsa, no le va bien. Llega el momento en el que tiene que encontrarse con su avatar. Llega un busto de su padre y empieza a monologuear con él. Padre, te he fallado, dame una señal, bla, bla, bla. Y de la nada, porque no me acuerdo exactamente por qué, pero tenía la pelotita ahí cerca del busto ese, se cae y proyecta la imagen de una cueva. Porque en el pasado, este Bruce era bastante curioso, se le ocurrió aventar la pelotita en la cueva que encontró ahí afuera de la mansión Wayne. La trata de recuperar, y como todo niño menso, perdón, trata de recuperar su pelotita y se cae, ¿no? Pero la pelotita grabó todo. Entonces, al momento de que la recupera y la dejó ahí durante años, quién sabe por qué, seguro Alfred no limpiaba, o sea, le daba lo mismo que pelotita. En aquel momento, pues se cae la pelota, él está monologueando internamente, y en un visual muy padre, tengo que decirlo, ahí Greg Capullo se ve muy bonito su dibujo, hace que la habitación donde está se mimetice con la cueva, y de repente la silla ya tiene como que piedrita, como que hay agua cayendo por todos lados, y aparece un murciélago gigante. Es exactamente, es más o menos como este panel que tenemos por acá. Aquí muy high-tech la cosa. Y básicamente lo que hace es que proyecta un murciélago gigante y dice, oh, gracias padre, me has dado una señal, seré Batman. Así. Algo tan simple, tan sencillo, tan... En su momento podríamos decirlo romántico, que fue la imagen de este murciélago, este mutante atravesando la ventana. Me has arruinado la imagen con eso de Kirk Lancer para mí. Mi trabajo es decir la verdad, aunque no sea agradable. Sí, definitivamente. Eso lo convierte en algo demasiado complejo. Así es, vamos a dar una explicación de por qué vio esa imagen. Vamos a hacerlo para las nuevas generaciones del iPad, las nuevas generaciones del, no sé, del Internet, de por qué tiene que ser así. Lo complican demasiado y eso es simplemente la parte del origen. Lo demás que viene después ya no tiene mucho que ver. Tenemos a Gordon nuevamente siendo el policía honesto en una ciudad corrupta. Es una ciudad extremadamente corrupta, y de repente empezamos a ver que quien está, y entra un personaje nuevo en juego que es el tío de Bruce Wayne, el tío Phil, que sí, no es el personaje del príncipe del rap, ¿no? El tío Phil, el tío Phil es el que se empieza a encargar de la compañía Wayne y tiene dentro de la nómina a un villano de Batman, a un futuro villano de Batman, que es Edward Nygma. trabaja para Warner Enterprises también. Me recordó... Eso fue exactamente lo que vimos en Batman Forever. Efectivamente, eso retomamos esa no tan buena práctica, efectivamente. Y Nigma, de alguna manera, empieza a estar en contubernio con el Red Hood. Ahí todo eso se va a regalar, por cierto. ¿Tres meses de no? No, no, no, continúa, eso lo dejamos para el final. Ok. Nigma está en contubernio con el Red Hood, porque aquí el Red Hood es una banda, este Red Hood One, el Red Hood Gang. Y el Red Hood que vimos ahí, el hombre de lápiz labial, es básicamente el número uno. Y todos los demás son sus minions, ¿no? Así como el villano favorito, pero aquí sus minions, ¿no? Algunos de ellos, y eso se me hizo más o menos interesante. Por lo menos aquí sí lo quería salvar. Lo quiso salvar. Lo que se me hizo interesante, más o menos ahí hay que rescatar algo, pues es de que, de alguna manera u otra, todos los minions que tenía el Red Hood eran gente que, o una de dos, o quiso trabajar con él, o fue forzado a ello. Como quiera que sea, eso fue algo interesante, ¿no? Aquí esa imagen que tenemos por este lado, pues es el origen del Joker, ¿no? Nos están dando a entender que este es el Joker y de alguna manera él siempre supo que ese vigilantito que él quiso conocer, que el que lo quiso atrapar, era Batman, ¿no? Sí, aquí nomás me gustaría hacer otra vez hincapié, no tanto en la historia, no tengo que mencionar porque honestamente me perdió. ¡Qué bonito arte! Es verdaderamente triste que arte tan bonito está siendo utilizado para algo que honestamente no tiene el peso que debería de tener. Y después, pues, no sé por qué, de repente sale un nuevo villano que es el Dr. Death, que es un tipo que descubrió una fórmula, tuvo la genial idea de que si los soldados tuvieran huesos más fuertes en el momento del impacto de una bala, no tendrían por qué morir. Entonces se le ocurrió crear una fórmula para que inyectaran un soldado, en cuanto reciba el impacto de una bala en su cabeza o donde sea, el hueso se haga más fuerte. ¿Al en cuestión de segundos. ¿Al estilo Doomsday? Exactamente. Básicamente es el Doomsday para Batman. Entonces, este Dr. Death inventó esa fórmula, se la probó en sí mismo, la probó con diferentes personas y les crecen los huesos de tal forma de que al momento de crecer se vuelven como raíces. Quien ve esto es Pamela Isley. ¿Sería más o menos como Marrow de los X-Men? Más o menos. Muy original la cosa, ¿no? Efectivamente. Tenía por ahí un asistente que era Pamela Isley, que es Poison Ivy, que también estaba trabajando en Wayne Enterprises. ¿Por qué no? O sea, también es parte de la nómina, ¿no? Todos los villanos trabajaron para él en algún momento de la vida, ¿no? ¿Qué menso es Batman en esta relación? Nunca todos los cabos. Si crees que voy a defender al Batman de los 952, estás equivocado. Y este personaje, el Dr. Death, pues es nuevo, la idea se me hizo boba, pero tal vez creativa. No entiendo, y sigo sin entender hasta el momento, cómo encaja en el origen de Batman. No entiendo para qué lo metieron en este momento. Quizá, si no fuera el origen de Batman, quizá si fuera otra historia, el personaje podría tener cierta relevancia. Aquí es completamente innecesario. Creo que tal vez la única razón por la que lo metieron es que hay un panel muy famoso donde Batman se enfrenta al Dr. Death por primera vez en los años 30, a finales de los años 30, principios de los años 40, y en el panel dice muerte al Dr. Muerte. Y es un chistecito que a mucha gente le gusta como que retomar que Batman sí mataba. Sí, en los 40, hace muchísimos años cuando el personaje se estaba todavía definiendo. Puede ser que lo metió Scott Snyder como que referencia, necesita como para él. Y está muy lindo que lo quiera hacer, pero neta, porque yo cuando vi al personaje de Dr. Death, tú mencionas que tiene todos estos huesos creciendo por todas partes. Sí, es un personaje grotesco, al estilo de los personajes de Dick Tracy, como para las personas que no saben, la mayoría de los villanos de Batman son inspirados en los villanos de Dick Tracy, no literalmente, sino en que todos los villanos de Dick Tracy son grotescos. Entonces Bill Finger dijo, estaría padre hacer villanos grotescos para que sean parecidos a esos, por eso tenemos a alguien como el pingüino, el Joker, o también obviamente dos caras, ¿no? Entonces entiendo la idea de que Batman se ha enfrentado a personajes grotescos, pero esta manera es la manera más torpe. Tú y yo estamos hablando acerca de dos grandes miniseries de Matt Wagner, buenísimas, Batman y los Hombres Monstruo, Batman and Monster Men, y también Batman and the Mad Monk. ¿Cuál fue primero? Fue la Monster Men, que se enfrenta contra el Dr. Hugo Strange y sus Hombres Monstruos, y en la otra se pelea contra el Mad Monk o el Monje Loco, que es un vampiro. Sí son grotescos, sí son feos, pero con una razón, con un porqué. Esto, ¿pero qué le vamos a hacer? Damas y caballeros, se nos acaba el tiempo. ¿Algo que quieras decir, mi querido Carlix, antes de cerrar esta plática? Nada más, por ahí dos detallitos del arte de Greg Capullo y del colorista de Plasencia. Eso sí se lo reconozco. Lo que quisieron dar con el color que utilizaron a lo largo de toda la trama es hacer un color, una paleta más simple, como de cómic viejito, como dar a entender que esta historia, como es el origen, pues tiene que ser una historia más antigua. No usan tantos brillos como lo usa hoy en los nuevos 52. eso es como que un detalle curioso que no sé de quién habrá sido la idea, pero si fue de Paco, la verdad, mis respetos, porque dio una sensación bastante buena con el coloreo. Y hay por ahí dos que tres juegos interesantes. Hay un momento en el cual hay una conversación entre Batman y otro personaje que es como un laberinto. Creo que es Nigma y empieza como un laberinto y el dibujo del panel es a dos páginas. Eso está muy bonito porque lo empieza a hacer así como muy al estilo de Alan Moore jugando con ese tipo de ideas. Hay un punto en el cual se está acercando al final del laberinto y dice, pero estamos llegando a un punto en el que no hay regreso, señor Wayne, ¿no? Algo así. Entonces es como esa idea metatextual entre la imagen y el diálogo. Está muy bien hecha. Y es donde yo pienso, a ver, Scott Snyder sabe escribir, tiene estas ideas buenas. Yo creo, estoy convencidísimo, que el por qué Zero Year no alcanza los niveles de ser una buena historia, tiene nombre y apellido y se llama Dan Dino. Yo no te voy a debatir absolutamente nada y voy a estar te voy a dar apoyo con lo que acabas de mencionar de este momento, de este segmento, de esta plática entre Enigma y Bruce Wayne, que sí, todo lo que se está diciendo tiene un subtexto muy importante y dices, ¿sabes qué? Aquí puede volverse algo, puede transformarse en algo y termina siendo un buen momento perdido en una mala historia. Pero algo que yo he descubierto a través de más de 10 años de hacer programas de radio es que nadie me cree. Triste y sencillamente nadie que ha escuchado estos programas me cree, porque yo les digo, lean este cómic y no lo leen, o les digo, no lean esta historia y vayan a leer, o pongo en la página de Facebook, que es Comic Manía MX, no lean este estúpido webcómic porque es malísimo y todo el mundo me dice, sabes que eres un idiota, porque yo quiero leer historias de Batman sangrientas donde hace un pacto homosexual, suicida, homicida, con el Guasón, y dices, bueno, sabes que nadie me cree a mí, entonces no me crean. Por favor, léanlo. Yo sé que es muy obvio que Logan Nahual lo está leyendo y él escucha como venía todos los días para ganarse todos los premios. Y lo al revés, no lean año 1. Cierto, no lean año 1. No lean Dark Knight Returns. No lean Dark Knight Returns, no lean nada de lo que está aquí. Lean todo lo que es año 0. Puede ser que yo esté totalmente equivocado. Cuando mostré esta estúpida, ridícula y grotesca imagen, un niño que estaba ahí, por poco se desmaya de entusiasmo y fue corriendo a comprar los cómics porque, claro, tal vez estos cómics no me están hablando a mí, le están hablando a una nueva generación. Tal vez yo esté mal, por decir, yo me opongo mucho al, tápense los oídos, damas y caballeros, a lo que hicieron con mi buen amigo Billy Batson, ya saben el que grita, ¡Shazam! ¡Salud! Gracias. Te odio. Y se transforma en el Capitán Marvel, odio lo que están haciendo con él en los nuevos 52. Desafortunadamente, mucha gente le está encantando. Y de hecho, en algún momento mostré una imagen en la página de Facebook acerca de qué hicieron con la nueva familia Marvel, y mucha gente se enojó conmigo, así, ¿cómo te atreves a espoliarnos esta brillante historia? Y digo, ¿brillante? ¿Qué? Brillante. Está asqueroso, es estupidísimo, es ridículo, y la gente se enojó conmigo. Entonces puede ser que yo esté equivocado, puede ser que a mis 25 años ya estas historias, ¿de qué te ríes? No sean para mí, tal vez sean para la nueva camada, para la nueva generación, y lo único que les puedo decir es, a Scott Snyder, a Dan Didio y a todos los demás, tienen una fuerte responsabilidad en sus manos. Cuando a mí me tocaron estas historias que acabamos de ver, Untold Legends of Batman, Batman Año 1, Dark Knight, por alguna razón u otra, Frank Miller, Alan Moore, que escribió Killing Joke, y todos estos demás escritores sabían la responsabilidad que tenían en sus manos, sabían el poder de su responsabilidad, y me dieron historias que me hicieron obsesivo en Batman de la manera más productiva posible. No solo porque quiero transformarme en Batman, sino porque he dedicado una gran parte de mi vida ya, ¿no? 15 años cuando empecé a hacer programas de radio, para informarles a todos ustedes cuáles son las historias correctas que deben estar leyendo, porque les van a nutrir, les van a gustar, y van a aprender y se van a divertir más acerca de estos personajes. Scott Snyder tiene una responsabilidad importantísima con Zero Year, para contar la historia a una nueva generación. Y lo que está haciendo ahorita, honestamente, me está rompiendo el corazón, porque no está tomando en serio, al menos para mí, esa responsabilidad. Pero bueno, damas y caballeros, hemos llegado al final de esta plática, de hecho nos corrimos como unos 8 minutos. Me gustaría despedirme rápidamente de nuestra gente de YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias a Lioco por siempre grabar estos programas, porque algún día yo estoy seguro que terminarán en el Smithsonian como parte del legado importante de la historia, de las pláticas aquí en Fantástico. ¿Quieres decir algo, Carlos, antes de irnos? Sí, nada más algo. Tú comentas y algo muy cierto, que a lo mejor estas historias tal vez no sean para ti, tal vez no sean las mejores. Yo crecí en los 90s. Empecé a leer cómics en los 90s y yo sabía, según mi entender, Jim Lee era Dios y McFarlane era su apóstol casi, ¿no? Yo entendía que la saga de Tron era genial, yo entendía que la muerte de Superman era lo máximo. Hoy algunas de esas cosas las recuerdo con cariño, pero creces, te vas dando cuenta de que hay historias atrás de que tienen más sentido. No me extrañaría que alguien que hoy lea estos cómics algún día se encuentre con esto y diga, ah, caray, eso estaba mal. Y la mejor manera de poder encontrarse con eso es escuchando todos los miércoles a las 5:30 Comic Manía, a través de tu radio online.com.mx. También escuchando a mi buen amigo Carmix en el Café Comiquero todos los lunes. ¿A través de dónde? ¿Cómo te pueden encontrar? A través de facebook.com/elcafecomiquero y descargándolo de iTunes o de iBooks. Me parece perfecto. Y también, afortunadamente, Comic Manía ya está en iTunes, muy fácil de encontrar, Comic Manía Podcast. Y también iBooks, que también ya estamos ahí, es mucho más fácil de descargar, según yo entiendo. Y también lo pueden encontrar a través de Comic Manía Podcast. Todo súper gracias a nuestro buen amigo Leoco. Muchísimo, un fuerte aplauso para Leoco, en serio. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a David Noriega, que es el dueño de esta tienda, y también a Juan Bautista, que es el gerente de esta tienda, que constantemente nos abren las puertas y nos dejan decir y destrozar la tienda por 2 horas y a veces un poquito más. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte aplauso para todos ustedes por escuchar 2 horas de Carlos J. Moisés. Nos vemos el próximo mes. No tenemos el tema de la plática, pero eventualmente sí lo tendremos y lo anunciaremos en Comic Manía y también en el Café Comiquero, porque ya, pues así como Bernardo siempre me acompaña en el programa, tú siempre me acompañas en las pláticas, entonces ya básicamente tenemos aquí de por vida. Damas y caballeros, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lean Año Cero, lean cómics de Batman y en buena onda más, lean cómics porque creo que se van a divertir. Muchísimas gracias. ¡Hasta la próxima!